y CDMX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de ResetMX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos ahora sí al Reset número 46. En esta ocasión pues tenemos bastantes invitados y también algunos regalos y pues ahí, bueno, cortesía, claro, de Lars Dan, que siempre viene muy regalador al Reset. Lars, por ahí, por favor, saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez en Reset, un sábado más, y bueno, les traigo obviamente otro regalos con cada sábado. Cuando ya no les traiga y acaben y ya no me den y todo esto, no se enojen, no es por ser mala onda, porque a veces hay, a veces no, pero obviamente les traigo dos videojuegos. Les traigo un driver San Francisco de Xbox 360, y un Binary Domain de 360, juego de Sega, por cierto. Y bueno, pues obviamente la dinámica no estoy muy seguro cuál va a ser. Quiero que sea algo que elijamos todos los locutores que estamos en Reset, pero aparte también les traigo meses de Xbox Live Gold y, bueno, códigos para un mes de Xbox Live Gold y también códigos para que tengan 1600 Microsoft Points. Y bueno, creo que pues sería todos estos códigos, eso sí, se los sigue poniendo igual como la otra vez en el chat, o al menos que quieran hacer alguna pregunta, porque la otra vez estuve poniendo códigos y se acababan en segundos. Y bueno, mi Twitter es @lars_dan, de Play Reactor, y bueno, pues aquí estamos. Perfecto, entonces ahorita pensamos en alguna dinámica para regalar los juegos, pero mientras tanto, pues aquí quédense y bueno, vamos a seguir saludando a la gente que nos acompaña esta noche. También tenemos ahí a Martín, que hace su regreso después de, creo, 5 programas que no nos ha acompañado, pero Martín, por favor, saluda. Como 6, ¿no? Que me batearon y ya no me... Y dice, no, que nomás al Lars, porque ese sí regala. Entonces nomás andas mentándole la madre al elote. Ya estoy aquí, Carlos, aunque no quieras. Gracias a Eloy por invitarme. Y bueno, esperemos los temas prometen e indican que será un podcast de proporciones épicas. Un saludo a la gente que nos escucha en vivo, un saludo a la gente que nos escucha editado y a nuestros compañeros. Perfecto, y bueno, muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Y también tenemos allá a Euram. Euram, por favor, saluda. Ah, ¿qué onda? Muy buenas noches. Traemos un reset. Me gusta el sumario de esta semana. Está muy, muy bueno, así que quédense aquí. Quédense aquí escuchando nuestros análisis, nuestros comentarios. Y bueno, pues aquí le vamos a dar duro como siempre. Perfecto. Y bueno, también tenemos por allá a Kid. Kid, por favor, saluda a toda la gente que nos escucha esta noche. Hola, banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Reset. No sé en qué episodio estamos, en el 140 y algo, ¿no? Sí, llevamos años haciendo esto. De verdad, lo que acaban de comentar, el guión para este Reset está épico, sobre todo los últimos temas, porque el buen Ícaro se acomoda los temas para que los últimos sean los mejores. Quédense hasta el final porque vamos a explayarnos y a debrayar bastante padre en este podcast. Perfecto. Y bueno, tenemos por ahí a Trapsan. Trapsan, muy hypeado por Avengers. Por favor, saluda, sin spoilers. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues aquí estamos nuevamente aquí de la ciudad de Monterrey. Pues sí, estoy muy emocionado porque ya acabo de ver Avengers. El único spoiler que les puedo poner es que ya puse el review de esto en la página de Inday. Así que échenle una ojeada al review y claro, no están de más sus comentarios. Y claro, el spoiler más importante de este día es de que de esta noche es de que este podcast va a estar muy chido. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí al productor, Eloy, saluda. Que no quieres más spoilers de Avengers, por cierto. Yay. Ya estoy mentalizado que en algún día de la semana alguien me va a decir en qué acaba Avengers, pero pues lo maldeciré todo el tiempo que sea necesario. ¡Se muere Hulk! sí, por eso hay que verlas antes, por eso, Ahora sí que no es por presumir ni nada de eso, sino porque si te esperas tanto tiempo te terminan llenando de spoilers, ¿no? Pero sí, bueno. Ni modo. Ya lo que sea será, ni modo. Dicen, ¿a poco Elete es el productor? Sí, aunque no lo crean ahí. Pueden mandar todas sus quejas y... Si quieren canciones, @Eloid y ahí las pongo. Bueno, Y bueno, ahora sí que estas son las personas que nos acompañan esta noche y vamos a comenzar. ¿Te parece si de una vez ponemos la dinámica, Lars, o cómo ves? Sí, de una vez. Como ven, meditos por mí. Dice Martín aquí en el chat en el que manden fotos de sus primas. Que manden fotos de sus primas, ¿qué pasó? No, que se supone que es por del Día del Niño, ¿no? Entonces, ¿qué sería el poema? El poema Lloyd, alusivo al Día del Niño con temática Avengers. Sería bueno. Algo que te da risa. Que nos manden ¿qué les gusta? Una foto de sus juegos favoritos. La mejor la vamos a elegir nosotros. O sea, tampoco se trata de que metan la primera que salga, ¿no? Ah, ok. Entonces, y el primer y segundo lugar, pues ya se llevan un juego, ¿no? Entonces, repitiendo, la dinámica es pues que nos manden una foto con su colección de juegos favorita, ya sea de los que ustedes gustan más o de los que más aprecian, o simplemente pues quieren presumir la cantidad enorme de juegos que tienen ahí varados. Oye, Ícaro, pero la dinámica es para cualquier juego, o sea, yo pongo mi foto con mis juegos y ya el que me caiga o ajá, que también digan qué quieren, ¿no? Vamos a poner en primer lugar el binary domain, ¿no? Y en segundo el y ya cuando driver. Votemos, pues el primero se lleva el binary domain. ¿Y si el primero quiere el driver, San Francisco? Ya que nos diga. si el primero quiere el driver, pues ya que nos diga. Un código de el live, primero, ¿no? Sí, ok, está bien. Y por ser el primero, pues tiene el derecho, ¿no? Una cena con el elote. Sí. Pero no creo que quiera eso. Es con de perro. Pero bueno, entonces que nos la manden a... Que nos la manden por Twitter, ¿no? Al Twitter de Reset. Ajá, que nos la manden por Twitter. Para que vean que es pública y que no estamos haciendo chanchullos y que gane un primo del Eloy. Exactamente. Ahí nos la mandan por réplica del Twitter y ya ya las checamos y... Igual pues como ya les dije, el primer lugar pues se va a llevar el binary domain y el segundo pues el driver. Pero a ver ahorita si podemos contactar de nuevo con Lars para que nos dé su voto de confianza. Al rato retomamos ese tema, pero mientras tanto pues vayan ahí como que tomando sus fotos y recuerden como que tomarlas lo más creativamente posibles y pues igual así se pueden conseguir votos o cosas así, ¿no? Te vale usar, que no se vale usar Instagram. No usen Instagram. Es por eso pierden por hipsters. Sí, no usen Instagram porque recordemos que no todos tienen específicamente Instagram, entonces sería como que una ventaja sobre los demás. Y bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar ya con los temas de esta noche. Vamos a comenzar platicando un poco del rumor que se dio esta semana sobre Wii U. De nuevo hay rumores, qué extraño, pero pues en esta ocasión es un poco más extraño de lo habitual. Normalmente estamos acostumbrados a los rumores, pero no tan surrealistas, y en este caso una fuente señala que el Wii U podría usar este sistema operativo Android, que no sé, la verdad es que me deja muy muy muy sorprendido este rumor y creo que me deja muy muy a la expectativa, ¿no? No sé tú qué opinas, Martín, de todo esto. ¿Crees que pueda suceder algo así? Creo, y estarán de acuerdo conmigo y Carlos, que es el rumor más raro que ha salido del Wii U. Y eso que han salido rumores demasiado raros, sería, bueno, obviamente también sería un sistema operativo especial, adaptado, o sea, no sería el Ice Cream Sandwich, esas madres, no, o sea, tampoco sería adaptado a la consola y todo eso. Creo que es tan raro que la verdad no sé si pudiera ser cierto. Lo que sí es que si en dado caso fuera así, sería un golpe muy interesante porque, pues, quiérelo o no, estarías hablando de una alianza con Google, en este caso por el sistema Android. Y bueno, pues eso de qué nos hablaría también, nos hablaría de todas las funciones que podría tener la tableta, de las capacidades en aplicaciones, pues de sus funciones que a lo mejor ya irían un poquito más allá de los juegos, pero que sí, pues no sé. Suena tan raro que no se me haría tan loca, no sé, es demasiado loca la idea, pero creo que sería muy interesante y sería una jugada increíble por parte de Nintendo y de Apple, la verdad. Ok, ahí Eloy que casi se anda así suicidando por esa noticia. A ver, ¿tú qué opinas de esto? No, mira, más que suicidarme, yo diría, vaya, Nintendo haría una cosa bien. Pero la verdad no lo creo. No creo que Nintendo y sus ideologías ancestrales le permitan unirse con Google. Pero bueno, pues de igual manera hay dispositivos de varios fabricantes, Sony, LG, no necesariamente es una alianza, más bien se pagan unos derechos, que de hecho ni siquiera se pagan derechos tal per se, porque es software libre. Entonces, pues, la verdad no suena tan descabellado, pero dudo que Nintendo le entre a este asunto, porque pues ya ves cómo es Nintendo, igual de cerrado que Icarus, entonces pues, no hay manera de que hagan algo bien. Entonces, pues, a ver qué pasa. Matizando la noticia, o sea, como dirá Eloy, muy, muy cerrado, muy cerrado, pero ve cuánto está vendiendo la 3DS. Así que pues no puedo decir. A mí no se me hace loco, realmente sería una jugada, como dice Martín, una jugada maestra realmente, porque estás dando una ventaja tremendísima, porque puedes meterle a su... Ahora sí le darías un buen uso a su mando tablet que tiene, o sea, que le puedes meter aplicaciones de Google Play, y que estás de acuerdo que no solo podrías jugar juegos de Nintendo, juegos third party, sino que también te acercarías a ese público que juega juegos de tablet, vaya, valga la redundancia. Entonces, si eso se llegase a confirmar y llegase a ser cierto, porque todo esto va a ser visto hasta la E3, vamos haciéndolas de pitonizos, la verdad. Estas pre-E3 siempre van a venir con rumores y demás, pero si eso llegase a ser cierto, sería el golpe maestro, no solo para Nintendo, sino sería un golpe brutal para Microsoft y para Sony, que también están buscando igual, ahora sí que viendo su siguiente generación, que a lo mejor y no es este E3 y no es en este año ni en el siguiente, pero tener una consola con un sistema operativo libre, entre comillas, por así decirlo, y que no solo te reproduzca juegos third parties y juegos de Nintendo, sino que también me puedo bajar ahí el Angry Birds, que también me puedo bajar ahí el que será World of Tanks, el Apalabrados, el Draw Something con imagínate con la tablet jugar el Draw Something ahí, la de Nintendo. Wow, yo sé que es muy muy utópico pensarlo realmente, pero bueno, ojalá y sí. Yo sí creo que sí va a ser cierto, aunque en el fondo, muy en el fondo, estoy con Eloy y Nintendo no va a hacer eso, va a sacar su sistema operativo cerrado y ya. Pero bueno, o sea, algo en mí dice sí, ojalá sea cierto, y va a ser cierto. No, pues la verdad es que sí es una jugada de Nintendo que puede sonar arriesgada, pero pues yo creo que una de las cosas que ha hecho notar Nintendo es de que nunca se ha cerrado a aceptar tecnologías de otras empresas en el afán de tratar de pues ahora sí, de buscar innovaciones y de buscar competencia contra las otras compañías, ¿no? El hecho de que pudiera de pronto aceptar Android, pues puede ser un movimiento flexible de Nintendo que pudiera de pronto acercar, como dice Uram, a nuevos mercados, y que pues que son unos mercados que pues sí no van a comprar ahorita productos de Nintendo, porque a lo mejor no están identificados con los juegos con los juegos de la gran N, ¿no? Y pues, de pronto, aunque yo también como que siento que esa utopía de tener Android en la tablet, y que de pronto estés jugando y alguien te pida que le mandes algo en Draw Something, como que sonaría algo así como que hasta pues en un punto extremadamente loco, ¿no? Es cierto, igual puede ser de que el control tablet del Wii U pueda tener esa flexibilidad, pero que pues yo la verdad sí quisiera desplazar eso, ¿no? Pero volviendo al tema, Nintendo ha aceptado tecnologías de IBM para desarrollar consolas. Entonces, si Nintendo es capaz de tener esa flexibilidad en el aspecto hardware, pues yo creo que ahorita, por el bien de la compañía, pues ok, puede desarrollar un sistema operativo para su consola, pero si pudiera aceptar uno que de pronto pudiera ser actualizable y mejor aún compatible con otros dispositivos, como lo está haciendo Microsoft, pues entonces yo creo que Nintendo podría dar un gran paso hacia adelante. Y pues bueno, esa es la opinión que tengo al respecto. en el chat están preguntando que si qué demonios es Android. Android es el sistema operativo que usan los teléfonos con... con bajo presupuesto. No lo quise decir así. O sea. Y algunas tablets. Es el sistema operativo para móviles de Google, ya. Fin. ¿Alguien? Mande. Nomás quiero hacer una pregunta. En el chat dicen que el PS Vita usa Android. ¿Es cierto o no? Sí. Sí, porque lo acabo de buscar en Wikipedia y no viene. Me llamó la atención también. Si no me equivoco, se basa en Android y creo que pues, querían explotarlo un poquito más. Estoy casi seguro ahorita... Pero no. Es un sistema operativo cerrado, pero basado en Android sí, pero no es abierto. Que sería, exactamente, es el punto al que vamos. Sería eso, si en dado caso fuera así lo de Nintendo, sería algo así, o sería trabajar la plataforma. No sería el Android que ustedes pueden tener en su tableta o en su teléfono. Pero aquí hay varios puntos a tratar, como por ejemplo que había mencionado que Nintendo recibe apoyo de IBM, por ejemplo, para hacer sus consolas y de AMD también. Ajá. Pero es hardware. En realidad Nintendo siempre ha hecho su software desde el inicio de los tiempos inmemoriales. Siempre ha hecho su software y se ha metido muy poquito en cuanto a dispositivos de distribución como los cartuchos o los mini discs del GameCube o los nuevos discos que va a usar el Wii U, por ejemplo, también son específicos para Nintendo. Que se meta a querer compartir su software con Android lo veo muy muy remoto, y mucho menos que tú vayas a ver en algún momento Angry Birds en Wii U. No sé por qué específicamente Angry Birds, pero le tienen un coraje allá en Nintendo, güey. Pero están de acuerdo que bueno, sabemos mucho eso que dicen de que la plataforma siempre en Nintendo ha sido muy cautelosa y todo. Pero creo que un apoyo importante de una plataforma que también ya es muy probada como Android le vendría bien para, pues a lo mejor soy medio raro, pero como para unir fuerzas y que Nintendo no dé el brinco a la generación digital en consola, porque bueno, el 3DL ya está haciendo su chamba, pero nunca vas a comparar lo que sea el Wii con el Wii Channel y esas cosas a lo que podría ser en PlayStation 3 o en Xbox, en mi particular punto de vista. Entonces creo que esa plataforma le podría ayudar para distribución, para juegos digitales, para muchas aplicaciones como las que conocemos de Netflix y las cosas de las tabletas. Ok, que pues sí, pasando a mi opinión rápidamente sobre el tema, pues se me hace, como ya mencionaba Martín o también Euram, se me hace una muy buena idea, aunque no creo que llegue a suceder, o si llega a suceder, tendría que ser, o bueno, sería algo como que muy... muy específico, como lo que sería con el PS Vita, de que igual está basado el sistema operativo en Android, pero no es como tal Android porteado o Android llevado directamente al PS Vita, ¿no? Entonces, no creo que llegue a suceder, y si llega a suceder no va a ser lo que todos imaginamos. ¿Por qué? Porque pues así es Nintendo. Nintendo es una marca, o bueno, es una compañía que controla demasiado sus consolas, sus productos y sus marcas. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que llegara a utilizar, no sé, no sé si por ejemplo en alguna película, ya lo vimos en el caso de Justin Bieber, ¿no? Que quería usar, creo, el sonido de Mario Bros. En una película suya, y pues no lo dejaron, y prácticamente casi quedó como que advertido a que sería demandado en caso de usarla, ¿no? Entonces, esos son ese tipo de cosas de que Nintendo no permite que la gente o que cualquier mano sea su nombre, ¿no? Entonces, el caso de que Android, que es una plataforma excesivamente abierta, digámoslo así, sea el sistema operativo de una consola de Nintendo, son como que cosas muy, muy poco juntas, ¿no? Bueno, muy poco, que se pueden juntar muy poco, ¿no? Es como el agua y el aceite, digámoslo así. Entonces, yo daría casi por muerto este rumor, o tendría que ser algo muy sorprendente, sería como que la sorpresa del E3 si se llegara a confirmar en dado caso de que Nintendo va a utilizar el Android en Wii U. Y por otro lado, pues ya nada más me quedaría como que igual decir algunas cosas que en las que está cambiando Nintendo respectivamente. O sea, está bien que Nintendo pues guarda como que sus, ¿cómo digámoslo así?, sus filosofías, y pues últimamente ha venido como que cambiando y todo eso, pero digamos lo que ya viene como que un poquito más lento que los demás, ¿no? Recordemos que en últimas fechas pues ya se agregó como que una actualización que permite parches para el Nintendo 3DS y pues seguramente también lo veremos en Wii U. Entonces son una de las pequeñas cosas que seguramente vienen como que alcanzando a Nintendo a las otras competidoras en cuanto a pues plus o digamos que añadidos que ya tenían otras las otras consolas, pero que Nintendo por X o Y razón pues no tenían. Igual ya se está hablando de los DLCs, que también ya Nintendo ya va a incursionar en esto, ya Fire Emblem pues ya está anunciado con DLC. Igual Animal Crossing por ahí esta semana igual se reveló que también va a tener DLC de 3DS. Entonces igual son cosas que Nintendo como que viene alcanzando a los demás. En cuestión de lo del disco duro y cosas así, por ahí se reveló esta semana que Nintendo pues ya lanzaría todos los juegos a partir de New Super Mario Bros. 2. Pues ya como ya se anunció esta semana, pues va a llegar tanto en formato digital como en descarga. Bueno, como tanto en formato físico como en descarga, y a partir de esto pues igual en Wii U también todos los juegos que salgan para Wii U van a llegar tanto en formato físico como en descarga. Esto nos da la señal de que va a tener disco duro, porque si no, ¿cómo almacenas un juego de 20 y tantos gigas en no sé, una memoria SD, ¿no? No sé, a menos que tengas ahí unas 3, 4 de unos 60 gigas, pues solo así te podrías como que llevarla a cabo, ¿no? Entonces es muy posible que ahí tenga su disco duro y que seguramente ese sea como que el medio de almacenamiento, y son como las pequeñas cosas en las que Nintendo pues va avanzando. Son una de las pequeñas muestras de que Nintendo no está como que tan renegante a avanzar, pero pues obviamente no lo hace al paso que lo hacen tanto sí. Sony como Microsoft. Se tardó 6 años, como alguien te decía, y si alguien me decía, Nintendo si bienvenido Nintendo al 2006. Si Nintendo hubiera querido, Le podía haber puesto, podía haber adaptado el sistema de Wii, como se hizo en su momento con el Xbox, que recordamos que unos no tenían ni disco duro. Pero sí, va a ser indudable eso de que tengamos el disco duro, y creo que el mercado digital es muy bueno, aunque muchos se quejen de que prefieren su disco. Ya el manual no, ya no, pues eso ya no hacen, pero que prefieren su disco. Pero a mí me agrada mucho el formato digital, como lo hacen en PlayStation Vita, se me hace bien, es más barato. Y sobre todo, y creo que aquí lo importante son los tiempos. O sea, si tú tienes el juego en formato digital, al minuto uno del día siguiente ya lo puedes descargar. Entonces, y ya aquí, pues bueno, ya hablar de retailers y a ver cuándo llega, o que se retrase 3 meses, o que cierta empresa se pelee con las tiendas, pues ya también afecta. Exactamente, que también he visto que afecta a muchas personas de México, no digámoslo así específicamente del centro o del Distrito Federal o áreas conurbadas, sino también, no sé, de otros estados de la República que igual de repente pues se tardan como que las mismos retailers en llevar los juegos o muchas veces en distribuirlos, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado el caso de que por ahí, ya no me acuerdo quién me contaba que ahí por donde vive Kid, creo que nada más llegaron como 2 copias de Okami Den en todo el estado, ¿no? Entonces son cosas que igual pues pueden afectar, y que ya con este tipo de estrategias pues ya digamos que beneficia a la gente, ¿no? Y el problema, ya como último, y Carlos, para cerrar esto, el problema es que en los tiempos en los que vivimos, o sea, antes, creo que no me dejarán mentir, hace 10 años, si el juego no llegaba, no era el día, era en la semana, porque no era así de salen los martes, pues el martes, si no llegaba en la semana no pasaba nada, porque te enterabas por revistas, o por un programa de televisión semanal, o por un programa del robot que llegaba muy tarde. Y en este caso, si no lo compras el día que sale, ya están todos los videos en YouTube, ya tienes todas las reseñas, entonces ya te arruinan mucho la experiencia. Obviamente el que lo quiera ver, pero ya es muy difícil no enterarse. Exacto. Martín, si me dejas ahí interrumpir, Ícaros, yo creo que aquí ya entraríamos a otro debate entre lo digital y lo físico. Ya estamos yéndonos por las ramas. En lo que se refiere a descargar, en algún momento pues mi postura está muy neutral hacia un lado y otro, tanto digital como físico, o sea, como caiga es mejor, entre más pronto mejor, pero consideremos también, y así ya como paréntesis al tema, porque en realidad pues es, más que nada es si Android va a venir en Wii U, como paréntesis en el tema, es el hecho de que pues igual... ¿Ahorita qué? ¿Cuánto te pesa un juego? O sea, un juego realmente bien, un juego bien. ¿Qué serán? ¿8 gigas? Pues un juego... Un juego bien, promedio... Un triple A, un Skyrim. Un juego promedio multiconsolas. De hecho, aquí tenía el dato. El otro día IGN reveló pesos de juegos de Wii, de 3DS y de Xbox. Y sí, un juego importante de Xbox pesaba 9 gigas. Ándale. Uno importante gigas. De Wii como 4. Ándale, ponte que 4 gigas. Hace ratito comentábamos aquí en micro cerrado la velocidad que podíamos desarrollar, al menos aquí en Latinoamérica, hablando del ámbito latinoamericano, la velocidad que podíamos tener. O sea, no es lo mismo que alguien descargue, que serán 8 o 9 gigas, con una conexión de 2 megas a otro que tiene 10 megas. Aquí es muy variable la velocidad. Y pues sí, los servicios no están tan... darnos el lujo de meternos de lleno al mercado digital. Yo estoy de acuerdo en el punto de la infraestructura que hay en el internet. Siempre lo he dicho, o sea, obviamente hablamos de DVDs, no hablemos de un Uncharted, que ese sí ya valió madre, lo vas a dejar sin una semana para que se descargue. Pero yo lo que voy es que PlayStation Vita lo hace, son juegos de 2-3 GB en... Bueno, el Xbox lo hace con los juegos bajo demanda y así. A mí no se me hace tan mal que tú dejes descargar... Bueno, ahí te va un ejemplo. Yo creo que el internet promedio en México... A ver si no... Bueno, iba a decir 2 megas. Digamos 1 mega. ¿Cuánto te vas a tardar en bajar 9 gigas? ¿Qué te gusta? ¿8 horas? No más. Como un día. No manches, y que respondiendo sí. Porno, sí, pero... No. 13 horas. Pues, ándale, ahí claro te va. Sí. Mediodía, sí. Ahí te va. Mediodía. A lo mejor muchos se enojan. Lo dejan descargando en la madrugada cuando empiece, y ya en la mañana ya lo tienes. Obviamente no lo vas a jugar en tiempo real, yo sé que ya te tardaste 12 horas y muchos van a decir, pues en ese rato yo hubiera ido a la tienda y comprarlo. Puede ser, pero bueno, va a haber juegos muy... Yo no te digo que compres el juego digital de Mario Bros, de Zelda, no, obviamente no. Compra juegos japoneses, RPGs muy raros que no lleguen y así. Pero a mí no se me hace nada malo, yo creo que... Tampoco son descargas, es que me regañan, si dicen... Ahí te va, fíjate. Se quejan a lo mejor mucho de los pesos, pero ¿cuánta gente baja DVDs o torrents y tienen un mega? Tienen teras, ¿cuáles megas tienen teras de No, eso es lo que descargan, pero tiene un mega de velocidad, o sea, yo así lo veo. Sí, tienes razón, Martín, o sea, en ese aspecto sí, totalmente de acuerdo. A lo que voy es que en sí, si hablamos ya de lo digital, es irse a muchos extremos, y sí son 12 horas. Pero en esas 12 horas tú, o sea, no es lo mismo a un gringo que tiene una... comparemos, ¿no? Un gringo, un mexicano, que los dos tienen una Vita. El mexicano lo va a descargar en 12 horas, el gringo ponte en 5. El rendimiento de tu Vita, ¿a quién le va a durar más? ¿Al que tuvo prendido 12 horas su Vita o al que tuvo prendido su Vita 5 horas? Entonces, híjole, esto ya se me hace como que... Sí, entonces ya es muy irse muy por la tangente y entrar a otro debate que ni pero, el caso. Pero bueno, ya... No es así. Punto importante es que a final de cuentas se están ofreciendo las dos opciones, o sea, ya cuando nada más sea una digital, ahí sí ya nos vamos a volver locos y todos nos vamos a quejar. Yo lo que voy es de que, mira, y te pongo el caso de Skyrim, si Skyrim, como pasó en Steam, todos nos estábamos quejando que en Play 3 y que en Xbox no había, y la gente de Steam lo había bajado a las 5 horas que había salido. O sea, y el punto es de que mientras tengan las dos opciones, pues no hay que quejarnos todavía. Yo creo que aquí viene lo que es en los precios, porque tú mencionabas algo de que en la Vita y en físico eran, en digital eran más baratos. Oye, sí, hay diferencia. Dólar, o sea, no, si no me equivoco, debe de haber una diferencia de 5 a 10 dólares. No la hay. Te invito a que cheques una Vita. Ahorita le checo. Y chécate cuánto vale un Uncharted en retail. y cuánto vale un Uncharted en digital, y sí, no es mucha la diferencia. Entonces, fuerte diferencia tipo Steam que... Obviamente no lo vas a encontrar a un 40% de lo que te cuesta en mercado físico y en otra consola. Pero ya que encuentres un descuento de aunque sea 20%, que yo sé que es una madre, yo soy el primero en decir que es una madre, pero es un buen paso, o sea, poco a poco hay que empezar, digo. Ya, es por algo, pero creo que ya nos estamos desviando acá, súper cabrón del tema. Sí, de hecho, ya nos desviamos un montón del tema. Ahora sí que el tema era si Nintendo podría aceptar Android dentro de Wii U. Que pues ya hablamos que sería como que un paso muy, muy bueno, pero que es como que soñar con que regalen el próximo Mario Bros, ¿no? O algo así. Entonces, no sé, yo les diría en lo personal que mantengan sus expectativas bajas respecto a este rumor, y que si se llega a dar, pues que lo tomen bien, o sea, tampoco se vuelvan locos. Si ustedes son fanáticos de Apple o son, no sé, prefieren otro sistema operativo o lo que sea, pues tampoco se vuelvan locos, tiene sus ventajas y tendría sus ventajas en dado caso de que sea cierto, pero pues no vayan con esas expectativas bajas de que no va a suceder, porque si no, se pueden decepcionar. y bueno, yo creo que por ahí, si nadie más quiere agregar algo, pues daríamos por terminado el tema. Nada más quisiera mencionar ahí rápidamente que de nuevo la dinámica para igual que la gente que nos viene escuchando apenas o que se viene integrando a la transmisión, pues también pueda participar. Recordemos que ahí cortesía de Play Reactor y Last Dance, pues les están regalando un driver San Francisco y un Binary Domain, ambos para Xbox 360. Y para ganarlos, pues tienen que mandar una foto con alguna de sus colecciones de juegos, ya sea los que más les gusten a ustedes o todos los que tengan o como ustedes quieran. Ahora sí que no importa, mientras tanto ahí salgan sus juegos y también salga una nota de que están escuchando o salga su computadora donde se vea que están transmitiendo el ResetMX. Esta foto la tienen que enviar a @ResetMX y a @PlayReactor para que igual pueda participar. Ahorita ya hemos recibido algunas, voy a decir algunos de los nombres de los que ya hemos recibido para que igual vean de que ya recibimos sus fotos. Es @Desmuter, @Folken, @Siesk_EKC, @Saife, ya hemos recibido sus fotos. Entonces por ahí de la 1:00 a.m. vamos a votar esas fotos y vamos a ver cuáles son las ganadoras. Bueno, recordemos que el primer y segundo lugar se van a llevar, el primer lugar se va a llevar el Binary Domain y el segundo lugar se va a llevar el driver. En caso de que la persona que se ganó el primer lugar quiera el driver, pues con que nos diga, pues ahí puede hacer el cambio, dado que es la persona que ganó el primer lugar. Y bueno, ahí Lars, si quieres comentar algo más, aprovechando que ahorita sí estás sí estás dentro de la llamada. Sí, no manches, ¿por qué me cortas, güey? Yo no soy. Pero a ver, adelante, Lars. No, pues estaba bien la dinámica, ni siquiera entendí cuál era la dinámica, güey, porque nadie se dignó a decirme nada, pero está chingón, güey, la neta. Te escribí. Pues ahí mandan las fotos. Te invitamos que escuches el podcast de Resem. Pues gracias Martín por el dato, güey. No, pues está chido la dinámica, güey. También pues les comento que ahorita acabo de poner los primeros códigos que de los otros regalos que les tengo, que son códigos para un mes de Xbox Live Gold y 1600 Microsoft Points. Ahí están los primeros, creo que ya se los llevaron. Un tal Siesk se llevó los códigos y no sé quién se haya llevado todavía el Xbox Live Gold, pero ahí les voy a estar poniendo durante el programa estos códigos para que se lleven. O sea, aquí esos códigos, los puntos de Microsoft Points sirven muy buenos para bajar el PES. Entonces, pues ahí espero que ganen. Ok, perfecto, muchas gracias, Lars. Y bueno, entonces ahí ya mencioné ahí la dinámica. Como saben, pues tienen que mandar la foto al Twitter de ResetMX y también al Twitter de PlayReactor, que es @PlayReactor. Está muy fácil, entonces ahí manden sus fotos y aquí las vamos a estar recibiendo. Y ya, como mencioné, a la 1:00 a.m. vamos a votar las fotos y pues ya decidiremos cuáles son las ganadoras. Mientras tanto, pues vamos a continuar con el programa, vamos a seguir con el siguiente tema de la noche, que pues por ahí Gabe New, fundador de Valve, pues dio unas declaraciones ahí en torno a Origin, que Origin es la plataforma de distribución digital de Electronic Arts, que es, digamos, es la principal competencia que tiene en estos momentos Steam. Entonces, Gabe Newell anunció, bueno, mencionó que para él Origin no es una como tal competencia, dado que no han avanzado lo suficiente como para considerarlos así, y pues considera que hay muchas cosas en las que tienen que mejorar y hacer antes de que puedan considerarlos como tal. No sé, ahí Euram, que es bastante pecero, ¿qué considera acerca de estas declaraciones? Y que igual, ¿qué considera acerca de Origin? ¿Cómo lo ve en un futuro a largo plazo en contra de, o bueno, compitiéndole a Steam? Adelante, Euram. Mira, ahorita Steam realmente no tiene competencia. Seamos sinceros, no tienen competencia. Steam tiene un catálogo muy muy grande en comparación con el que tiene Origin, a pesar de que ya ahorita creo que ya hay juegos de Capcom, y a pesar de toda la guerra sucia que le ha hecho EA a Valve con el mismo Origin, y el hecho de que de hecho empecé el mismo Mass Effect 3 tenías que instalar Origin, Battlefield 3 igual para PC, o sea, porque sí le ha hecho mucha guerra sucia con los juegos de la misma EA. Pero aún así, a Valve no le importa. ¿Por qué? Porque Valve tiene un catálogo tremendísimo, y no solo de triples A's y juegos específicos para PC, sino que también le da mucha cabida al juego indie, a los desarrollos indie para PC, que y no solo eso, está para PlayStation 3. O sea, tenemos que es una plataforma demasiado, demasiado grande y demasiado potente como para que alguien llegue y les haga sombra. O sea, a largo plazo a lo mejor, y sí, si me ponen los mismos precios, las mismas rebajas que pone Steam en Origin, si su cliente es menos pesado que el de Steam, que es algo, el de Origin está medio feo, realmente a mí no me gusta, si me ponen las mismas ofertas, ahí sí. Pero si lo veo a largo plazo y aumentan su catálogo, aumentan la apertura a los indie, etcétera, o sea, hacen lo mismo que está haciendo Valve ahorita actualmente, pues ahí sí ya va a ser competencia, ahí sí ya vas a decir, ah, bueno, ya es algo serio, vaya, o sea, ya me puedo preocupar. Pero ahorita Valve, por eso mismo hasta Newell, yo creo que se ha de reír ahorita ahí en su silla diciendo, Origin, ¿y estos quiénes son? Ah, los de EA, los que nos quitaron, ¿qué? Mass Effect y Battlefield, pues todavía Crysis, si no recuerdo, Crysis 1 y Crysis 2, hace poquito el Dead Space estuvo en oferta y es de EA, o sea, ni siquiera en EA está así de barato. Entonces, de hecho ves juegos muy muy caros en Origin, que todavía no es una plataforma lo suficientemente sólida como para que sea la competencia de Steam, de Valve. No, para nada. O sea, a lo mejor a muy largo plazo sí, pero necesita ser más agresivo si realmente le quiere quitar una porción del pastel ahí a Steam, porque ahorita el rey es Steam, y bueno, al menos en distribución digital, en PC. No sé, Martín. Creo que pues sí, estoy de acuerdo en todo lo que dicen Euram, simplemente se está burlando. El catálogo de Steam pues es impresionante, es un catálogo alimentado de años y de una empresa que sabe hacer juegos de PC. No digo que EA no, pero bueno, pues obviamente, como comentaba, pues quitarle Mass Effect, Battlefield, a lo mejor fue un golpe bajo, pues sí, pero están todos los demás, o sea, todos los juegos que le hacen competencia a los de EA los tiene Steam. Y creo que bueno, también nunca va a ser comparable. Es como, regresando al tema de Android, es cuando salió Android y la gente decía, yo prefiero mi iPhone. Pues obviamente, ¿por qué? Pues porque el iPhone tiene 4000 aplicaciones y Android tiene 100. O sea, mientras vaya siguiendo, mientras vaya aumentando el catálogo, pues ya, posiblemente puede tener un buen futuro, pero pues ahorita nomás está burlando, está aprovechando su momento, y en el momento que ya EA tenga un buen catálogo, pues ya se podrá ver qué pasa. Ok, sí, que como menciona ahí también Ebrahim, por el momento las ofertas y todo el catálogo pues lo tiene como tal Steam, aunque sería bueno ver una competencia un poquito más pareja, sobre todo con Origin, que pues considerando a quien, la compañía que tiene atrás, que es Electronic Arts, pues yo creo que sería como que la única compañía que le podría ofrecer competencia del tú a tú, ¿no? Pero ¿sabes cómo sería una competencia así como tú la visualizas de Origin contra Steam? Sería una competencia tipo las farmacias del ahorro contra farmacias similares, güey. A ver quién da más barato, porque pues Steam de por sí da muy barato y da muy buenas ofertas. Pues se estarían ahí desbaratando las greñas a ver quién regala más juegos. Porque pues lo que hacen en Navidad es increíble, digo. Los juegos del año están a una 30 parte, perdón. Digo que en verano también, de hecho en verano están más cabronas todavía que en Navidad. Sí, o sea, y cualquier día de repente te topas tu oferta, o sea, si se ponen así, pues lo único que va a pasar es que nos se agarran las greñas, órale. Ajá, exactamente, ahora sí que igual se podría ver eso, y es algo de lo que otros sistemas de distribución como GOG también le han criticado a Steam, es que igual aprovechan mucho este recurso de empezar con las promociones y casi casi regalar los juegos para pues seguir atrayendo al público, y que esto en cierta forma genera un monopolio, ¿no? Entonces también podría venir eso al caso, igual pues Origin, bueno, y Electronic Arts va a tener que buscar la manera de poder competirle a Steam sin tener que como tal regalar los juegos, ¿no? Yo pienso que debe de haber maneras y seguramente se las ingenieran para encontrarlas. Creo que una compañía del tamaño de Electronic Arts pues no creo que estén tan perdidos, o no creo que estén como que tan desubicados en lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Y también me gustaría, sobre todo porque como ya mencioné, pues que haya como que este monopolio por parte de Steam, aunque no sea como tal, digámoslo así, impuesto por ellos, sino porque en realidad no había nadie hasta Origin que les ofreciera una competencia o que les ofreciera una variedad por lo suficientemente digna como para considerarlos competencia. Ahorita pues recordemos que Origin ya está cerrando tratos con muchas compañías para distribuir sus juegos. Si no me equivoco, ya tiene a THQ, también tiene a Capcom, también tiene a Ubisoft y ya no me acuerdo quién más, pero ya pues ya párale de contar, solo eso. Pues sí, pero ya no estamos hablando de cualquiera de esas compañías, entonces son compañías bastante respetables y pues que tengan sus juegos en Origin ya es un logro para Electronic Arts. Entonces el punto es que estos acuerdos pues vayan creciendo y vayan implementados a partir también de estrategias de mercado para que la gente se sienta atraída al sistema de distribución de Origin. Igual pues le den una oportunidad, porque yo pienso que eso es lo que está sucediendo, ¿no? En este momento de que de repente mucha gente no se siente tan cercana a Origin por alguna razón y se sienten como que más atraídos y más fieles a Steam por esto de las promociones y esto de casi casi regalar los juegos. Entonces ya veremos cómo le encuentra la manera. Como ya dije, pues Electronic Arts no, tampoco es una compañía de 3 pesos, entonces seguramente van a encontrar la manera. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo ya para finalizar. Euram, adelante, si quieres comentar algo para finalizar el tema Así rapidito, digo, tampoco Steam es la única plataforma de distribución, no es la única, es la líder, sí, pero existen otras alternativas. Si le dan ahí un googlazo, no les voy a decir cuál porque sería meter goles, pero sí, hay muchas plataformas en las que puedes, también que hay muy buenas ofertas y muy buenas alternativas aparte de Steam, digo, si quieren probar otras cosas que tienen precios bastante competitivos, tal vez no tienen esas temporadas de ofertas de verano como Steam que te bajan a 50% o 75% un juego, pero al menos en temporadas más o menos como estas, de pronto ponen, no sé, un Deus Ex a $6, cosas de ese estilo. Entonces, sí chequen, sé que Steam es lo mejor y siendo PCR, pues sí, todo el mundo ama Steam, pero chequen ahí más alternativas que sí las hay. Sería todo, Icaros. Exactamente, esa era como que la recomendación, ¿no? Igual, como que no cerrarle la puerta a las otras compañías, igual checar y ver qué conviene más. Como dices, Steam, pues prácticamente se hace inodiable, ¿no? En ese sentido para los peceros, pero pues también, digámoslo así, que no sería tan correcto dejar que una sola compañía abarque como que todo un mercado, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche. Vamos a hablar también un poco de Black Ops 2, que pues parece ser inminente el anuncio, y sobre todo vamos a hablar no tanto como tal del juego, sino del panorama que le viene a Call of Duty últimamente, porque pues recientemente se ha anunciado, o se ha revelado que las ventas de esta franquicia cada vez van más a la baja y que pues cada vez como que atrae menos al público en general. Entonces sí me gustaría que platicáramos un poco de pues el inminente anuncio de Black Ops 2 y de la situación que tiene la saga en estos momentos y del futuro que le espera, porque pues recordemos que en algún momento pues algo tiene que suceder y pues los que están arriba hoy pues quizás mañana no estén arriba. Entonces, Martín, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué crees que llega a suceder? Pues bueno, el como comentabas, el anuncio al parecer será inminente de la secuela de Black Ops. Lo que yo tengo mis dudas un poquito a las ventas. Si no me equivoco, y espero que me corrijan, Modern Warfare 3 vendió bastante bien. Digo, vendió 6.5 millones de copias en Estados Unidos. Pero vendió menos que Black Ops. Si no me equivoco, cada Call of Duty vende más que el siguiente, ¿no? O sea, sí, Black Ops vendió más que Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 vendió más que Black Ops. Si no me... corríjame porque sí... No. Sí, tienes razón, Martín. No, gracias. Y Carlos, hagamos nuestro podcast. Saquemos ahí, Carlos. No, pues, sí, güey. Yo te tenía el dato, por eso estaban diciendo, o sea... No le haces esos sitios, sí, Carlos. No le los que acaban con Blogspot. No, si no me equivoco, las ventas sí están muy, muy cabronas. Ahorita, igual en el chat, que alguien nos eche la mano. Pero no, Call of Duty es un... Perdón con la palabra, es un putazo de ventas. Y si Black Ops vende el 10% menos que Modern Warfare 3, va a seguir siendo un madrazo de ventas. O sea, va a ser un éxito, sea lo que sea. Les puse la liga de los que ha vendido cada Call of Duty ahí en el chat y también acá. A ver, sí, ok. Modern Warfare 3 ha vendido 13.86 millones a nivel mundial y Black Ops ha vendido 13.27. Pero vende más Mario Kart. ¿Qué es? Mario Kart de Wii vende más. Ok. 13 millones de Pues sí, para todas maneras es una cantidad, hagan de cuenta que... No, güey, es que todos están vendiendo más y más, o sea, en teoría... Y en base a las cifras, Black Ops 2 tendría que llegar a los 14 millones. Fácil, sí. Es probable. De hecho hizo récord, porque generó solamente en Estados Unidos más de 400 millones de dólares en 24 horas. Sí, exactamente. O sea, vendió en un día lo que muchos no han vendido en... Pues en todo su... Estoy de compañía. ¿Sí? La verdad es que sí, la verdad es que yo creo que hablar de decadencia de Call of Duty es como de pronto ir a cuestionar si Call of Duty vale la pena y de todas maneras lo compras, ¿no? Porque pues tú sabes que todo el mundo lo va a estar jugando en las retas. O sea, independientemente si la historia esté del carajo. Ya podrían venir sin historia, de hecho, ya, o sea, el 95% de la gente que compra los nuevos Call of Duty no tocan la historia, güey. ¿No? Y están padres, ¿eh? Que es lo peor de todo, güey. La del Modern Warfare 3 está bien pinche divertida. Pero claro, porque no la está tanto de imbécil. Sí, eso es definitivo. Ok, entonces... Bueno, les voy a cambiar un poco la pregunta, ¿no? Les voy a preguntar ahora, bueno, entonces, dado que las enormes ventas que genera, ¿ustedes creen que en algún momento termine en esta generación o pueda continuar y seguir hasta la siguiente generación? Porque pues este es un suceso que vemos en cada generación, o sea, siempre un género como que marca la tendencia dentro de una consola y cuando cambias de tecnología, eso cambia y se vuelve atractivo a otra cosa. Ya lo hemos visto con los juegos de luchas, con los juegos de plataformas y ahora con los FPS. Pues hay que estar al pendiente, sí, Carlos, porque conociendo Activision, pues a mí no me sorprendería que el nuevo Call of Duty llegue a Wii U, que llegue en épocas, no me sorprendería que llegue a PlayStation Vita, y no, yo creo que va a seguir siendo el rompemadre de esta generación, o sea, mientras exista un PlayStation 3 y un Xbox 360, cada niño de este planeta tendrá su Call of Duty. Ok, que pues también, no sé, ¿tú no crees que le vaya a hacer daño? O sea, ¿cuántos años llevamos de un Call of Duty por año? ¿Y no crees que eso, tarde que temprano, pues vaya a generar, pues, que ya no la gente se sienta interesada en comprarlo, wey, y se quede como por queda? Mí, ¿tú crees? Activision le vale madre, güey, si a la gente le harta Call of Duty en el Modern Warfare 5, güey. Si en el Modern Warfare 5 le harta a la gente, de repente van a hacer el inventario y van a decir, oye, pues ya le harto la franquicia, ¿y cuánto vendimos? Pues nomás 100 millones de todos. Ya, güey, ya, con lo que sacaron, ya, no, esa... Es que es como Assassin's Creed con Ubisoft, o sea, por más que el 3 venga bueno, la franquicia está en picada y va a llegar un momento donde va a reventar, pero todas esas ventas, todo ese dinero, güey, pues ahí va a quedar. Bueno, eso sí, lástima por la franquicia, ¿no? Porque va a terminar como que desapareciendo. Ah, pero tampoco Call of Duty es como... tampoco Call of Duty es el Picasso del arte, o sea, Call of Duty es un juego pedor, es un pedorrote, digo, me ofendería más. Pues sí, pero... Si quemaran, por ejemplo, Uncharted, o sea, digo, bueno, Uncharted lo quemaron con el Uncharted 8, dices, va, pero bueno, pues Uncharted tiene 3, en 5 años, pues ahí va, no tan feo. Pero bueno, yo sí pongo una cuestión, o sea, Activision le da por prostituir demasiado sus franquicias, y es cierto, Call of Duty siempre tiene la regla de un Call of Duty por año, y pues bueno, para competir, por ejemplo, pues con Microsoft, que de pronto un año saca un Halo, otro año saca un Gears of War, quién sabe qué va a ser el próximo año, porque ya se parece que se les acaban las ideas para un Gears of War, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? El caso es de que intentaron esta fórmula con otras franquicias, y pongo el ejemplo más claro, el de Guitar Hero, que fue un juegazo hasta que de pronto Activision lo tomó y lo dobló, y lo exprimió, le sacó todo el jugo y lo tiró a la basura como si tomar en cuenta a los que realmente les estaba encantando la serie, ¿no? Y entonces ahora Call of Duty sigue teniendo todavía mucho juego que exprimir. O sea, estamos hablando de un juego que mientras siga habiendo aspiraciones de victoriosas de los americanos por ganar una guerra, y mientras tengas ese sueño en los geeks de allá, va a seguir habiendo un Call of Duty que jugar. O sea, hasta que de pronto salga algo más chingón que el Call of Duty en cuestión de guerra, ese día va a caer Call of Duty. No creo tanto en la teoría de que el juego de Rambo siempre va a gustar porque el americano siempre quiere un juego de Rambo. Digo, en generaciones pasadas nunca hubo un juego de ese tipo, pero ya se me olvidó lo que te iba a decir, pero tantito, en cuestión échale tantito ahí, pues, Contra, güey. Contra sí estuvo en las generaciones pasadas y pues pero Rambo. Contra estaba bien chingón, güey. No está, güey, pero es el típico Rambo, cabrón. No, espérame, pero Contra, ay, güey, es que me van a regañar, pero Contra sí estaba bonito, güey. Los Call of Duty son la misma chingadera todos los años, perdón. Lo mismo que los FIFA, güey. Los FIFA también están bien piteros. No, güey, los FIFA, güey, no compares FIFA 2010 con FIFA 2007, güey. O sea, si hay una evolución, güey, ¿por qué? Porque también hay competencia, o sea... Bueno, sí hay una evolución, pero así de cada año no es tan notoria. Ah, mira, ya me acordé que iba a decir, güey. Comentaba Guitar Hero, pues sí, güey, la mató. La mató porque seguían haciendo los bundles con las guitarras y eso, y las tiendas le dijeron, oye, güey, pues el que me compre un día el World Tour con todo ya no me va a volver a comprar un bundle. Y le pasó lo mismo con Tony Hawk, y va a regresar y va a patear traseros, güey, el Tony Hawk en HD, porque ya la descansaron y van a regresar a lo clásico, güey. Pues sí, pues ya es que con el control, porque pues ya ves lo que pasó con la versión de tabla que habían hecho hace unos años. Ah, no, güey, pero yo creo que esa chingadera ni Activision se la creía, güey. Es más, ni ellos la tienen. Sí, güey, yo creo que nada más la tenían en GameStop. Pero aquí el detalle es ese, güey. ¿Tú qué prefieres como empresa? Que tengas una franquicia y que en 5 años la mates, pero que saques un dinero a lo estúpido, o que tengas una franquicia que te genere eso y te dure 12 años. Aquí lo que necesitas es ganancias, güey. O sea, claro. Y Activision vende y vende más que muchos. Y ahí está Blizzard también, que... Ahí está Assassin's Creed, güey, también. Pero bueno, pero Assassin's Creed tampoco dice vende los putrimillones, güey. O sea, vende mucho. No, pues, aparte de Ubisoft. Es muy diferente, ¿no? Ese no, por ejemplo, las retras son muy diferentes y la cantidad de jugadores que juegan ahí es bastante reducido contra Call of Duty. A ver, ahí hago un matiz, Juan. Blizzard sí tiene World of Warcraft y no creo que Call of Duty tenga 12 millones, bueno, ahorita que ya tiene menos, 10 millones de personas pagando religiosamente 14.99. ¿Cuántos ¿qué? Usuarios tendrá Call of Duty Elite? Elite, ándale. Como un millón, ¿no? Tiene Elite? Ajá. Uh-huh. ¿Y cuántos okay tiene World of Warcraft? Pero aguanta, pero Call of Duty Elite sí paga, no paga $10, güey. Sí, o sea, pero haces el la comparación, digo, si hablamos pero, de usuarios, no. Ah, no, al final de cuentas, Blizzard es parte de Activision. Pero por ejemplo, güey, ¿cuánta gente no compra su Gold para jugar Call of Duty también? Ah, obviamente. Pues pero hay gente que nada más tiene, nada más contrata. Activision, pues el Gold le queda a Xbox. Ni te creas, güey, yo ya no creo tanto que, güey, pues si la gente juega Gold por jugar Modern Warfare, ¿tú crees que Activision no tiene los derechos de decir, oye, güey, pues si yo te traigo a la gente, yo creo que escojan tu plataforma, pues, a lo mejor sí, presta para las tortas? Pero, como dices, va a seguir vendiendo, digo, hasta ahorita, y lo veo y hago el matiz en el mundo del PC, del MMO, ¿cuántos no le han querido poner a World of Warcraft? Ahí está el más claro ejemplo de IA, y de hecho IA, irónicamente, le quiso poner a una saga de Activision con Battlefield, ahora tiene Star Wars The Old Republic y ahorita están dando ofertones que gratis para los personajes que son de nivel máximo, o sea, etcétera. No le quitan todavía la tajada, ¿por qué? Porque sigue vendiendo. Y sabes que es parte de esto, es parte, ya es como social, ¿no? El asunto. Mis cuates juegan Call of Duty y ni modo que yo no compre el Call of Duty, vaya. O sea, ya es más un como fenómeno, ese tipo social, ya. Pero aparte de fenómeno, güey, son factores. Si yo pongo, yo siempre voy a poner el ejemplo, güey, con FIFA, o sea, Pro Evolution mataba al mercado, güey, y la gente decía, es que yo juego FIFA porque es arcade y el otro está bien complicado, bien aburrido. Pero el PES se estancó, güey, FIFA fue creciendo y hoy por hoy, güey, FIFA le da una patada en las bolas. Y es un ejemplo, güey, de cómo es seguir con la lucha constante y que los otros se atasquen, pero de que se puede, y Star Wars The Old Republic está teniendo mejores ventas de las que esperaba EA también. Sí, claro que sí, pero ve, o sea, como dices tú, hablamos de una evolución. No sé si has checado el Star Wars The Old Republic y lo comparas con lo que tiene hoy actualmente World of Warcraft, no, para nada, no. Pero le ve llega cuántos años lleva Warcraft. Exactamente, güey, ve la experiencia. Y pues, observa, cuando inició World of Warcraft y yo soy de los primeros players que iba a jugar eso, estás hablando que tenía un high-end muy grande. Ahorita Star Wars The Old Republic no tiene high-end, no tiene contenido high-end. O sea, llegas a nivel máximo y qué jodido haces. Bueno, güey, pues sí, pero también quieren los bueno, juegos. Si nos vamos al mundo de Call of Duty, o sea, el mismo Call of Duty se va a matar él solo. Tú mismo lo dijiste, o sea, si Activision no llega y no le pone más coco a su misma saga, pues no va a evolucionar y no va a avanzar. ¿Qué van a llegar? ¿Cuántos shooters actualmente no hay? Ahí está uno que estamos sorteando, el Binary Domain, ahí están los Gears, ahí están los Halo, o sea, ahí está el Battlefield, ahorita viene el Medal of Honor, o sea, hay mucha competencia. Sí, tal vez no le lleguen a los talones a un Call of Duty en lo que se refiere a ventas, pero de que algún día va a caer, pero no puedes considerar el hecho de que en algún momento alguien llegue y le quite el partido o un pedazo de pastel a Call of Duty. No, Call of Duty va a terminar cuando mismo Activision diga, ay, ya me cansé. No, sí tiene que ser alguien que lo elimine, porque, o sea, como ya platicó Martín hace rato con los FIFA, es un ejemplo irrefutable. Pro Evolution. ¿Quién va a ser, Eloy? Dime tú, ¿quién va a ser? No sé. Es más, yo te voy a decir una cosa. Yo no he jugado Call of Duty ni lo voy a jugar. Así de fácil. Ah, qué objetiva opinión, güey. No, espera. ¿Sabes por qué? Okay, es que lo que está diciendo él es que es social el asunto. No, pero es que estoy desmintiendo su idea de socialidad. Porque yo, sí, mis cuates juegan y todo, pero yo no quiero jugarlo y no lo voy a jugar. Entonces, no es tanto social. Más bien es que, o sea, sí tiene que llegar alguien que le quite el sí, la estafeta en cuanto a innovación. ¿En Gringolandia o aquí en Latinoamérica? O sea, estamos hablando que el mercado fuerte está allá en Gringolandia y en UK. y en Europa. Aquí no somos tantos, o sea, tú eres mexicano y yo sé que tú tienes, la verdad, tú eres una leche con tus ideas, pero pero oye, nosotros no somos mercado mayoritario y es no, güey, pero no estamos tan jodidos, güey. Pero ahí sí, perdón, güey. Están jodidos, pero no somos mayoritarios. No estamos en el 20, güey, o sea, sí andamos, entre top 5 fácil. Ponle, güey, jodidón en el 7, güey, o sea, pero y eso que si fueran los piratas, si contaran las copias piratas, puta, güey, nos chingamos Estados Unidos y a Canadá juntos. Ah, claro, claro, no, y España nos lleva la vuelta igual, porque ya pero a ver, rápidamente, pero, cambiando un poco el aspecto del tema, ya ahorita me mencionaron que Call of Duty pues difícilmente va a morir, pero no creen que se pueda transformar en lo que es WoW, por ejemplo, no estoy diciendo que vaya a ser WoW 2, ¿no? Pero, o sea, que se cree a partir de su propio género un modelo de suscripciones como ya lo están presentando con Call of Duty Elite, pero un poquito más, digámoslo, más fuerte, digámoslo. O sea, ya no lanzar cada año Call of Duty, sino lanzar un Call of Duty que vaya recibiendo expansiones, que vaya recibiendo cosas para el multiplayer, pero, y que lo que te vayan cobrando sean las mensualidades, y de esa forma pues vayas siguiendo alimentando el juego, digamos así. Es que a Call of Duty le falta lo que tiene WoW, y es trasfondo, historia y desarrollo de los personajes. Nerds, exacto. Yo creo que la mayor parte de la gente que juega Call of Duty son gente que quiere matar y decir, yo soy bien riata y así, ¿no? Entonces, los que juegan World of Warcraft regularmente son así como que más de, ah, pues mira, me gusta hacer esto, voy a picarle hasta que sea, pues no sé, que obtenga mi armadura especial con pinche mil cosas mágicas y así. Entonces, pues, o sea, es diferente y es difícil que puedas obtener un nivel de personalización de tal manera por ejemplo, en un shooter, porque si tú dices, ah, pues, ¿qué puedes hacerle? Ah, pues, voy a personalizar mi arma, voy a ponerle manchitas a mi rifle, o no sé, pues, esas cosas no pegarían igual que un WoW, o sea, un WoW es como carismático. Aunque, ¿sabes qué pasa también? Porque estamos en el reset donde modificamos la noticia, güey, y acabamos haciendo una discusión de otro pinche tema que no tiene nada que ver. Yo creo que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Ajá, lo que le gusta a la gente es que nos pasemos por ya saben qué, los temas de Icarus. Yo creo que Battlefield podría ser buen contendiente, güey. O sea, Battlefield 3... hizo ruido, obviamente, güey. Nunca le iba, no le iba a hacer ni un rasguño al Modern Warfare. Pero si sigue así, o sea, Battlefield ya demostró, güey, a mi punto de vista, que mínimo en capacidades gráficas sí se los anda chingando. Y maneja un multiplayer más competitivo, más táctico. Y maneja una historia. Si tú a eso le sigues dando una continuidad, sí le puedes hacer daño. Digo, yo sí creo que Battlefield le hizo daño. ¿Por qué lo digo? Lo podemos ver en las críticas, güey. O sea, cuando salió Modern Warfare, los fans de Battlefield, güey, se pues gritonearon, güey, de no, es una mierda y así. Y antes nunca se le había hecho tanto ruido de haters de Modern Warfare. Que también por ahí se viene también el... Bueno, también está ahí el anuncio de Medal of Honor, que seguramente beberá mucho de lo que en aspecto técnico logró Battlefield 3, ¿no? Y seguramente por ahí tratará de impactar de la misma forma, ¿no? Así como confirmación, sí, va a usar el Frostbite. Eso es lógico. Eso es... Ahora sí que de cajón. Pero a lo que voy es que una saga, porque estamos hablando de que el Medal of Honor... A mí se me haría muy copia barata, realmente sería muy mal de parte de EA agarrar y poner lo mismo de un Battlefield, mejor le pones Battlefield 4, o sea, ¿para qué te quemas el Medal of Honor para competirle al nuevo Call of Duty de este año? Porque quieren la nostalgia. Pero el Medalla de Honor, güey, ahí es una madre, güey, los Medal of Honor, y este va a ser una madre, digo, hay un ejemplo, güey, el sistema de Medal of Honor era muy bueno la generación pasada. Pero aquí no, güey, aquí ya es aburrido, no está padre, güey, esas armas no están chidas a lo que pide la generación, güey. Creo que un cambio generacional también le vendría bien, güey, porque un cambio generacional de consolas atrae nuevos usuarios, atrae nuevos gustos, atrae nuevas posibilidades. A lo mejor y la siguiente generación ya son juegos en tercera persona. Digo, ¿quién va a saber, güey? A lo mejor Call of Duty no se puede aplicar a eso. Son muchos casos y ya es jugarle al supositorio. pero bueno, pues yo creo que Modern Warfare pues es el rey de esta generación, lo seguirá siendo y es el juego más sobrevalorado de la generación. Okay. Eso es cierto. Eso es cierto. Tristemente coincido con Martín. Eso sí. Es cierto. Y bueno, vamos así a concluir el tema. Ya veremos qué sucede en, pues en futuras, en noviembre, ¿no? Que viene otra vez la guerra de los first person shooters. Y pues ya veremos si Electronic Arts logra pues volver a asestar un golpe a Activision con su Medal of Honor. Y si Activision pues logra mantener el ritmo de Call of Duty. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Que pues antes de pasar con el siguiente tema, que pues es como que el tema que todos quieren que hablemos, el famoso PlayStation All-Star Battle Royale, vamos a hablar de las fotos que nos mandaron para el concurso que estamos haciendo, y regalar el Binary Domain y el Driver San Francisco, que por ahí nos trajo nuestros amigos de Player Reactor y también Lars. Y bueno, ahora sí que vamos a checar las fotos y vamos a decidir cuáles son las ganadoras. ¿Cuál va a ser? Nada más hay que dejar ya muy en claro, Icaros, para que no te mienten la madre en el chat. Todos vamos a tener que estar de acuerdo, o es cuestión de los que votos. Gane más puntos. Okay, perfecto. Todos los que estemos aquí vamos a votar. Otra cosa, güey, sí. ¿Cuál es el parámetro para los jueces? O sea, yo puedo decir, a mí me gusta esta foto porque es mía. Ajá. Y ya con eso es mi voto. Ajá, sí, por ejemplo, okay, si tiene tu juego favorito, cosas así, pues puedes elegir. Entonces son votos subjetivos, ¿verdad? Ajá, sí. No se enojen y no se enchilen, ¿eh? Okay. Uy. Si pusieron ahí un Diablo 3, ya tienen mis 3 puntos. Ajá, si no hay una Virgencita de Guadalupe, a la chingada sus fotos, ¿eh? No sé. Bueno, si hay un FIFA, tienen mi voto. Metal Gear Solid, la edición premium con, no sé, una consola vieja, así un Odyssey o algo así, y esa gana, güey. Además, si hay 5 FIFAs. Vayan poniendo las fotos aquí, ¿no? Para ahí les voy a pasar la primera. Ahí viene con su usuario, es arroba de Smitter. Esperemos que Icaros no se le filtre y le salga acá una foto de las para el palmeario. Oye, Icaros, ¿por qué traes tanga en esa foto? Oye, pero no debía traes tener la mía, dice el de letrero. Reset número 46, para que contara. Ajá, sí, lo tienen. No creo que me faltó actualizarla, pero miren, aquí se las paso de nuevo. Aquí está. Okay. Estamos viendo la foto del desmonte. Ahí está. Creo que. Ay, ya casi. Esa casi ya tiene el voto de Lloyd, seguramente. Puro skate. Ahorita le piden. Ah, no, le falta el aniversario. Ah, no, sí está. Sí, lo tiene. Bueno, el aniversario. Entonces, está Y como ya les mencioné, todos vamos a votar. Todos tienen. Pueden elegir entre darle 2 puntos o 1 punto a la foto, y pues ya veremos al final, vamos a ir juntando los votos y ya veremos al final pues cuáles son las dos fotos que más puntos tienen, ¿no? Entonces tiene una calculadora, esta aquí, foto tiene una calculadora. Carlos, ya es experto en esto, ya lo dije. se ve que es una calculadora científica. ¡Ey! Una plancha. Ahorita va a ser su gráfica y todo el pedo acá para saber quién se gana. Mi keynote ahí todo. Has enviado una foto, Icaros, envía la otra de una vez para salir. Puedes sacar primero que hay que votar por esta, güey, o sea. Para no hacernos bolas, primero la de Smitter. Y bueno, vamos a comenzar ahí con Eloy, 2 puntos o 1 punto. 2 puntos, por supuesto. Ok, Lars, por favor, 2 puntos. Ah, perdón, güey, es que es muy difícil opinar cuando vemos la primera foto, ¿no, güey? Sí, o sea, hay que verlas todos y hay que... No, pero o sea, tus 2 puntos van a ser en cada foto. Tú decides si darle 2 o 1 en cada foto. Y ya el que acumule más, supongo que es el que gana. Ajá, el que acumula más ya gana. Yo digo que hay que ver todos primero, ¿no? Pero bueno, el programa no es el mío, güey. Ok, Lars, ahí ya puse la primera foto, bueno, la foto de Desmeter. Y pues ya estamos votando. ¿Tú cuántos puntos le das? ¿Le das 2 puntos? O sea, me explicas como si no escuchara el programa, güey. No. Como si no estuviera el programa. ¿Qué pedo? O sea, está bien que a lo mejor no, no haya podido hablar, güey, que esté escribiendo los códigos, güey, que no, que se me cayera la llamada, güey, o escribir los códigos en el chat, güey, pero sí, sí estoy escuchándolos, o sea, no estoy acá dormido ni nada. No, le doy un punto. Ah, ok. No, te lo digo para igual, como hace rato sacaste medio dándote, explico más o menos. Pero igual, no haya confusiones. Y Martín, adelante, ¿tú cuántos puntos le das? ¿Dos o uno? Ay, güey, es que, bueno, uno, güey. Ya, dos o uno. Uno, güey, pues sí, es que si no he visto las otras, güey. Y bueno, también tenemos ahí a Abraham. Abraham, ¿cuántos les das? ¿Dos o uno? Uno, uno, uno. No, yo uso la calculadora para empezar a sumar. Sí, aquí tengo el Word abierto. Trapsan, ¿cuántos puntos le das a esta foto de Desmiote? Uno. Ok. Y bueno, Kid, ¿cuántos puntos le das a Desmiote? Mira, le voy a dar uno, pero si me explica para qué chingas tiene una cinta canela ahí, tal vez le dé dos. ¿Cuál cinta canela? Para amarrarte mejor, güey. Ok, uno, okay. Uno. Bueno. Perfecto, entonces ahí tiene 7 puntos de Smither. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente foto, que es... Okay, también sería importante, Icaros, perdón, que alguien describa las fotos, ¿no? Para que vea a ver si la me gente. Puede ayudar a Uram o a Estelo. Yo la pego en el chat, ya. No pones el link en el chat, ¿por qué no lo pones para que lo vean los... Para que se enojen. Dije que ahorita la pego en el chat, ya. Okay. Ok, entonces vamos a pasar a la foto de Falken. Ahí la puse en el chat interno. ¡Ay, oh, hijo de su pinche madre! Este güey sí tiene varo. No, este güey le voy a dar uno porque pues tiene varo. No, no te creas. No, está chida. Que tenga el Marvel Ultimate Italian, el Perfect Dark Zero y el Guitar Hero 3, ya sí le tengo mis dudas, güey. Bueno, entonces vamos a pasar a la ronda de votaciones. ¿Quién hay al lado? ¿Qué? Vamos a pasar a la ronda. Güey, tienes dos de Batman, que no mames. Bueno, a ver. Pasemos a los votos, ¿les parece? Eloy, ¿cuántos puntos le das? Uno, porque ya tiene muchos juegos. Sí, güey, igual que yo. Yo te doy cero, porque lo que menos necesita es un juego, güey. Sí, este güey no necesita juego. Ahorita los ganó, ¿ustedes qué saben? ¿No es tu juego favorito? Es más, güey, le doy uno porque soy bien pinche envidioso. Okay. Ah, qué Lars, a ver, adelante. ¿Cuántos puntos? No, pues está chida la colección, y aparte de unos monitos ahí de Marvel, bien cagaditos, qué detalle. Yo le doy dos. Ok. Sí, también hay que... Tampoco se manchen, digo. Pedimos que mandaran una foto con sus juegos y... Güey, pero... De modo que no pongan ninguno para ganar, No, güey, pero pues acá también la cosa es que... No se lo gane un burgués, güey. Que se lo gane un gamer del pueblo. Si no tiene todo. Entonces, tiene sus favoritos, quiero pensar. ¿Para qué hacen una dinámica así, güey? Y bueno, Martín, adelante, ¿cuántos puntos? Cero. Martín, da uno. Menos cinco, güey, o sea, tiene la edición de colección de Mortal Kombat, güey. Ah, tienes que dar por lo menos uno. Pues uno, güey. Bueno, no, los regalos Martín, mi ardilla. Pues sí, güey, la neta, estoy bien ardilla, güey. Pues tienen todos los que quieran, el cabrón. No se lo hace. Okay. Bueno, Euram, ¿cuántos puntos? Yo sí le doy dos, porque está nice la colección. Ok. Trapsan. Pues yo también le doy dos porque me da envidia que tenga el Arkham Asylum Collector Edition que nunca pude comprar, pero se compensa porque no tiene la edición colección de Gears of War 2. ¡Ay, qué envidioso, güey! Ok, Kit, adelante. Está padre, güey, le aplaudo que tenga los dos Batman, le aplaudo que tenga los tres Gears of War, le aplaudo que tenga la edición coleccionista de Mortal Kombat, güey. Pero le voy a tener que dar un pinche punto porque tiene un cameo ahí en esquina que ¿quién compra eso en su sano juicio? Venía con la consola, güey. Venía con la consola, no seas gacho. Sí, no seas culero, güey. Igual que el Ultimate Alliance, igual que el Perfect Dark Zero. Igual que el Perfect Dark, güey. Eso nadie los compra. Tienen en la consola. Ya ni en Blockbuster te los compran. Era lo que te iba a decir, güey. A menos que trabaje en Blockbuster y se los agandalle, güey. Pero lo interesante es que la consola venía con Perfect Dark y con Marvel Ultimate y el cameo es con otra consola. Entonces tiene dos consolas. Exacto, güey. Tiene dos consolas. Ah, pinche burgués, güey. Ya. A ver, ¿cuántos puntos? Eso mames, está chingón cómo habla Martín. Ok, bueno, Holken tiene 9 puntos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente foto, que es de @siesk_ekc. De @eloid. Sale con peluche. No, ese es mi otro yo, güey. Ajá, ese es tu primo, güey. Okay. Ay, cabrón. A ver. Ey, güey, a mí no me sale la foto. ¡Ah, cabrón! ¡Pinche valor, güey! ¡Qué pedo! ¡Cabrón! Ese sí es de valor, ¿eh? Esa prueba de valor, ¿eh? Esa es solo para valer. No, eso, güey. Solamente tú le des más. A ver, espérate, güey. Para las prensas, tenemos un ganador. Está bien hardcore, güey. No mames. No seas mamones, güey. A ver, espérate, güey. Martín, ¿qué piensas de esto? Aguanta, güey. Ahí está la foto de chat. Imagínate en el reset, güey, alguien escuchando. Ya sé, me voy a tomar la foto con mis dos amigos con el torso desnudo. No, y lo interesante, güey, es que están a estas horas de la madrugada, güey, con el torso desnudo. Ya este güey tiene 5 puntos, güey, mío. Sí, que no mames. Aguanta, ¿quién es el que...? José Eduardo es el que está vestido, güey, todavía. Ah, qué bueno, qué bueno, güey, todavía hay moral en esta vida. Ah, pero le va la Juve, qué pedo. Pero bueno, a ver, muchachos, pónganse un poco serios. ¿Tiene un PlayStation Vita o un PSP? Es imposible. Ah, es un PSP. Ah, entonces tiene 2 puntos míos, güey. A ver, entonces empecemos ahí con Eloite, ¿cuántos puntos le das a esta foto? Híjole, no, es que el valor de estar encuerados, la creatividad, güey, la creatividad está chingona, güey. Sí, güey, okay. ¿Qué huevos? Hey, güey, no, gracias a Dios la foto no es completa para ver. Ok, Lars, ¿cuántos puntos le das? Pues ya, no, quién sabe, güey, está cabrón. Dice Lars que les da una consola si mandan el teléfono. que si mandan toda la foto de cuerpo. No te reflejes, Martín. No te reflejes. Exacto. En mí, Martín. Está diciendo, quiero ver la laptop completa. El Lars. No, ya, pónganse. No, le doy dos. Ok. Okay, 2 puntos. Y bueno, también Martín, ¿cuántos puntos le das? Claro, güey, 2 puntos, 3 puntos, güey. Te voy a quitar uno, güey. No, pues bien, estoy votando. Ah, pues no importa, güey, 3 puntos. Sí, el Eloy ya se anda fapeando. ¿Yo qué, güey? 2 puntos, que son los que puede dar. Pero bueno, ya los tiene ahí los 2 puntos de Martín. Y bueno, Uram, ¿cuántos puntos le das a esta foto? Igual 2 puntos, solo porque son los novios de Eloy. Bien chiquitos. Ok. Y bueno, también hay Trapsam. ¿Cuántos puntos le das? Pues mira, le voy a dar un punto porque pedimos que pusieran el letrero de Reset en papel y lo pusieron en el. Güey, pues no tiene. ¿Quién tiene impresor en este? ¿En este mundo, güey? ¿Están ahorrando esa mano tan lista? Esa mano fapeante que está haciendo ahí. Güey, pues, si tú también tienes la foto completa, pues no importa, pero güey, tiene mérito. Escuchan el Reset y ve la sonrisa del chavo de en medio, güey. O sea, está así de. Ya sé dónde está la mano del de la izquierda, güey. Pues, ¿a quién se enamoró? Güey, el de la derecha no tiene madre con su cara. Puta madre, porque tengo que agarrar los juegos yo. Ajá, no, está chingón. ¿Qué chingados están haciendo aquí? Pero bueno, pues escuchando al resto, por supuesto. Ok. Ok, entonces le da un punto a Trapsam. Adelante, Kit, ¿cuántos puntos le das? Yo le voy a dar 2 nada más porque son bien pinches originales para tomarse sus fotos, me dijeron. No, es que me imagino la escena. Cabrón, José Eduardo, güey, es el de la derecha que tiene la cara de serio, que está vestido, y le habló a sus 2 sex slaves que tiene ahí en un cuarto encerrado. Güey, José Eduardo tiene la cara de ¿por qué putas no tengo un librero, güey? Tengo que agarrar a mis 2 amigos encuerados para que me detengan los juegos, güey. Porque aparte, güey, el pati de la izquierda no tiene juegos, güey. Solo salió encuerado en la foto, güey. Tengo que ayudarle, güey. Pero que ya. A ver. Ya se acabó el concurso, güey. Denle todos los juegos a este güey. Pues casi porque ya obtuvo puntuación casi perfecta. La Nadia Comaneci de los videojuegos. Sí, 11 puntos casi, de hecho. Casi, no, fue casi perfecta. ¿Qué tal viene otra? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal si vino con todos? La parte de abajo. Pero bueno, a ver, pasemos a la siguiente. Ahí ya, como ya mencioné, si es que el guión bajo EKC tiene 11 puntos. Y bueno, a ver, vamos a pasar con arroba Saife. Ahí está su foto, ya la puse en el chat. Vamos a interno. Ver. A ver si esto enseña pelos. Ah, no. No, tranquilos, que señorita, ¿eh? Es una señorita. Ay, perdón. ¡Ah, no mames! ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Ya me compró! Espérame, no he visto nada, no carga. Fíjate. Ya ven, y se la querían dar al encuerado. Sí. Oiga, pero yo dice RCDM. ¡Ay, Dios! No, yo follow después de que vi esta foto. Las primeras dos son sacadas de internet, que no nos quiera ver la cara. Pero yo no veo dónde dice RCDM. Yo tampoco, güey. O sea, en la parte de abajo supongo que está abierta la página. Estar viendo un late night. Nah. Un me voy a ver bien pinche mal troll, y como no lo veo escrito, un punto. Bueno, ya pues empecemos. Güey, pero tiene un vaso de coca, ¿no? En la caja de Lloyd. Ah, me vale madre. Un punto. Eso tiene un punto, por favor, güey. Bueno, a ver, entonces, Eloy, ¿cuántos? No, Eloy, mames. Un punto. Híjole. No, güey, no seas hijo de tu... Un punto, yo también, güey. Yo no veo ningún reset ahí. Sí, güey, yo tampoco, yo... Oye, no, cabrón, yo no estoy diciendo que... Güey, una persona que tiene ese Metal Gear, ¿tú crees que va a querer un Binary Domain? A ver, adelante, Lars, por favor, ¿cuántos puntos? Personalmente. ¿Lars? No sé. Ah, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cuántos puntos le das a Saife por su foto? Ay, cabrón, es que yo soy mega fan de esto y... No, sí le doy 2. Ok. De seguro, bueno, no digo. Adelante, Martín, ¿cuántos puntos le das a Saife? Uno. No hables, mejor no los hables. Los esperados van ganando, güey, tristemente. Ok. Euram, ¿cuántos puntos le das a...? Sí, yo sí le doy 2, la verdad. Metal Gear, y ahí con una Odyssey. Ok. Trapsom. Le voy a dar 2, porque tiene un Odyssey Magnavox, tiene un Metal Gear Solid japonés, original Premium Package, y aparte porque noto que también trabaja de voiceover en el programa, entonces me caen bien las que trabajan en cuestiones de actores de voz. Ah, ok. Y Kid, ¿cuántos puntos le das? Yo sí le doy. No, eso es vulgar. ¿Cuántos puntos? A ver. Se silenció el micrófono. Yo sí le doy 2 puntos. Estoy muy fan de Metal Gear y es el premium package que tiene ahí. No, otro rey. Ok. Entonces tenemos la segunda calificación más alta de la noche, que son 10 puntos. Muy buenos, güey, muy buenos, ¿eh? Ya viste que está diciendo en el chat, ¿sabes? Que se hubiera encuerado. Yo quiero decir no, algo. No, bueno, güey, le doy mi Xbox, güey. Ah, no sé qué. Yo quiero decir algo. Si aparece con foto de reset que diga papelito en español, yo sí le doy los puntos. Yo también, güey, igual que le doy. Con el juego, y con el juego, que sea el juego. Tiene un segundo para mandar su foto. Ok, bueno, en lo que llega vamos a pasar con la siguiente foto, que es de @cmqh. Ahí está la foto en el chat interno. vamos a ver qué tal. Veamos qué sorpresas nos tiene la muchachada. La muchachada. Cállate. ¿Qué tiene arriba del Kinect? ¿Es una cabeza de qué? Es una Barbie, güey. Bueno. Yo, cabrón, me estás ganando el chiste, ¿me esperas? Sí. Okay. La pregunta es, ¿la guitarra que tiene a la izquierda es una guitarra de verdad o es una guitarra de video? No, Guitar Hero, güey. No, es la del Rock Band 2, güey. Probablemente, sí. Wey, sí, güey. Sí, no, yo tengo se la ve misma, como una Fender, eso sí, pero no sí, sé. Ah, ya. Cuando ya no quieras usarla, me avisas a comprar. Sí, güey, tengo una batería que ya no sirve, güey, por si la quieres. Ok, y bueno, Güey, tiene Bioshock. Fíjate, güey, tiene Bioshock, Red Dead Redemption, Super Street Fighter, los Batman, los Gears. Tiene buen gusto el chavo, güey. No tiene muchos, pero sabe lo que quiere, ¿no? Pero porque todos son Xboxers, ¿eh? ¿Por qué no sale porque los juegos son de Xbox, Euram. Ya salió una con Notice y eso ya. Euram quiere que pongamos la colección de Wii para darles el Binary Domain de Xbox. A ver, entonces, pues pasemos a las votaciones. Eloy, ¿cuántos puntos le das a Huache, a hacia mi coche. Híjole, le voy a dar dos porque soy el que empieza siempre. Voy a dar dos. Ok. Vamos a pasar entonces con Lars. Lars, por favor, ¿cuántos puntos le das? Pues uno. Ok. Y bueno, Martín, ¿tú cuántos? Igual, uno. Ok. Uram. Uno, por supuesto. Ok, Trapsam. Oigan, antes de que terminen con sus votos, la cabeza que tiene ahí es de Cuauhtémoc Blanco. Ah, no mames, güey. Dos puntos, güey. Cambia, güey, a dos puntos oficialmente ahorita, güey. O sea, ¿qué? Una cabeza de Cuauhtémoc Blanco arriba de un Kinect, güey. No mames, nomás le faltó que cubra la tele, güey, con una playera del Necaxa, güey. Ok, a ver, entonces correcto. Entonces sí le das los dos puntos. Sí, güey, cambio mi calificación a dos puntos, güey. Gracias, ZT. Entonces, Trapsam, ¿cuántos? No, ¿cómo que? Ok, nada más uno. Kid, ¿cuántos puntos le das a esta foto? Mira, le voy a dar dos nomás porque tiene un gustazo en juegos, güey. Todos los pinches juegos que vos están bien rifados. Ok, bueno, CMJH tiene 9 puntos. Muy buenos, güey. Muy buenos. Vamos a pasar con la siguiente foto, que es de Pollux. A ver. Échale. A ver, Pollux. Lástima que ya no puedo votar, sino si le daba los dos puntos a Pollux. Pero bueno. Uy, ahí sí tiene 5. A ver. Ya nos amenazó. Mira, sí puso Play Reactor, güey. Ay, güey. ¿Cómo lo hizo para el color, güey? ¿Qué pasó? No, es que no se veía, yo creo, y lo puso sobre. Yo gané con Ato. Ah, no, ¿verdad, güey? No, es que le puso con lápiz y no se ve, yo creo. Oigan, ¿y si tiene Xbox? No, güey, no, pero tiene juegos chingones, güey. Tiene puros de Tommy, que sí, caros, que no nos vea la cara, güey. Güey, tiene puros de Nintendo. Por eso dije, si pudiera votar, le daba los dos puntos. No, güey, pero tiene buenos juegos, güey. Tiene. Aparte, güey, el NES que tiene una estampita de Goku, güey, del lado derecho en forma circular, güey. Con el traje azul. Huevos, me tiene, huevo, cabrón, arriba de la nube. Si trajera un Cuauhtémoc Blanco, güey. Güey, okay. ¿De qué es la sábana? Okay. ¿Mario Bros? No. Sí, güey, hay honguitos al lado derecho, güey. Tiene. Es de Mario, güey. Es cierto. Lástima que no puedo votar. Pero bueno, a ver, Eloy. Eloy, ¿cuántos puntos? Híjole. Órale, Eloy. Son buenos juegos. Dos. Sí, tiene buenos juegos. Aunque son puro N, están chidos. A ver, ok. Lars, adelante. ¿Cuántos? Dos puntos. Ok. Martín. Uno, güey. Pero qué bonita colección, güey. No, es que ahí le encargamos que ponga algo de Xbox, que es lo que vamos a regalar, güey. No lo hago por gacho, güey. Pero es que a lo mejor hay gente que a lo mejor no tiene la consola y se lo quiere regalar a alguien, güey. Y es válido, pero bueno, pues aquí como que la cosa es que el que gana es... Bueno, no sé, güey, yo le doy uno, no se ofende. Bueno, Euram, ¿cuántos puntos le das? Yo dos, por supuesto. Ok, tiene dos puntos. Bueno, entonces, Trapsam. Pues ya, yo, como me está haciendo ver como me está reafirmando esa fe que he perdido a Nintendo, le doy dos puntos. Güey, pero tú me compras Xbox. O sea, no mames, porque tiene una cabeza de Cuauhtémoc Blanco y levantó el americanismo, le doy dos puntos. ¿Qué? ¿Cuántos puntos le das? Mira, tiene un Animal Crossing ahí detrás de un virus. Ya, güey, todos, ¿sí? Tiene un chingo de juegos buenos, güey. Como que ocultando la pena de tenerlo ahí, güey. Y la neta. No, güey, tiene boludo. Güey, tiene tres Wii Modes. O sea, bueno, que uno es el de Zelda. Pero tiene un Lost in Shadows, güey, ahí haciendo ojos de como diciendo, güey, yo se apoyo a los indie, a los que están acá muy abajo. No, güey, tiene puro juego chingón, güey, pero bueno. No, un punto. Chingona la explicación, güey, para mandarlo al carajo. Ok. Perfecto. Entonces, ahí está. Tiene 10 puntos Pollux. Arroba Pollux-3. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que ya empató, por cierto. No es mucha indiscreción. Nos faltan 3 fotos. Yeah. Pero bueno, como decía, ya ahí empató en segundo lugar a Saife. Entonces ahorita lo vamos a desempatar, pero bueno. Recuerdo que hay primero y segundo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y tercero, ¿no? Que todavía hay uno en primer lugar, aquel de los... Bueno, entonces ahí está la de Crushdown. Vamos a ver las fotos de Crushdown. Vamos a ver. ¿Y quieren que haya tercer lugar? Y ahí está. Nada más por el póster yo sí le daba los 2 puntos. ¡Ay! Híjole, es que sí me gusta mucho Majora's Mask. No, está bonito, güey. Tiene un DJ Hero. Qué valor para tener un DJ Hero. Ah, ¿qué pasa? Yo también lo tengo, güey. A ver, ¿qué traes contra el DJ Hero? Ah, güey, no, digo que valor porque lo compró. Todo nuevo, güey. Ya cuando el que lo compre se siente, sí tiene bueno. Tiene un Bulbasaur, güey, arriba de la caja de Zelda. Es mi Pokémon favorito, güey. 2 puntos míos, güey. Se acabó el tema. Bueno, a ver, empecemos. Lloyd, ¿cuántos puntos? 2, tiene Skyrim, güey. Sí, güey. Tiene un Bulbasaur, güey. No mames. Sí, güey, pinche Bulbasaur. Lars, ¿cuántos puntos le das? ¿Dónde mierda está el Skyrim? Está ahí, güey, atrás de la rueda. Abajo de la izquierda, al lado del DJ Hero. Ay, ya. Abajo del Final Fantasy X-12, 13, 2, lo que sea, güey. Uy, no, ahí ya no me compró. Lars. Ay, güey, me equivoqué, iba a perder un punto. Lars, ¿cuántos puntos le das? No sé, bueno, 2. Ok. Martín, ¿cuántos? 2, güey, 2. El Bulbasaur, güey, es mi Pokémon favorito, güey. Ok. Euram. Yo le doy 1 porque tiene Final Fantasy. 3 y 2. Ya, güey, lo tiene tapadito, güey. O sea, sí, el Flash le tocó. A lo mejor se lo regalaron, güey. Sí, güey, a lo mejor lo regalaron. Sola, güey. Ya con la canción. Trapsan, ¿cuántos puntos le das? Si la cosa blanca que está en el centro de la foto es un Nintendo 10 edición especial de Zelda, no le doy 2 puntos. No, güey, es caja de chocolates, güey. No, de todas maneras le doy 2 puntos porque tiene un play en la celda a Link to the Past del Super Nintendo. No, güey, está chingón, güey. Okay. Kid, ¿cuántos puntos le das? Güey, aquí va un poquito de historia con ustedes sobre mi vida gamer. A mí me gustan, cállense, a mí me gustan 3 grandes sagas de videojuego. Una es Metal Gear. ¿Ven ahí algún Metal Gear? No. Sí. Sí, ok. Sí, otra es Metroid. ¿Ven un Metroid ahí? Sí, güey. Sí, güey. Sí, y la otra es Zelda, güey. Ay, güey, eres un vendido. Voy a hacer primo. No, a mí que me digan lo que quieran. Tiene un Zelda de 3DS. Digo, un 10 de Zelda, perdón. Un escudo iliano de esos que vienen con metitas adentro que no sirven ni para madres. Es chingones, güey. Ok. 3 puntos, güey. 3. Bueno, 2 puntos. Ok. Y bueno, Crushdown acaba de empatar el primer lugar. Con los encuerados, güey. Sí, ya está. Ahorita se va a tener que disputar con los encuerados a ver cómo lo desempatamos. Pero... Pelea en lodo, güey, 3-1, güey. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente. Gane quien gane, nosotros perdemos, güey. Vamos a pasar con arroba Enrique Fatale. La chica desagrade, ¿no? Ahí va la foto, ahí está la foto ya en el chat interno. Ahí seguramente ahorita la va a poner el ahorita en el chat de reset. Sí, ahí te la pongo. Oigan, que no se enojen en el chat, güey. Hay que dejarlo que... Y bueno, broma, sí se llevaría mis 10 puntos. Ay, cabrón. Ver, madre del cielo, güey. Una carga. Ay, hijo de la chingada. ¿Y quién me cobija, güey? De Tiger, güey. Pero puro de Nintendo, güey. Ahí tiene un Tiger. Hay un Katerin. Yo no veo nada de Xbox. Yo no veo nada de juego Xbox. Ahí, claro. El Batman, güey. El Batman. Tiene un foto de Final Fantasy 13-2. A ver. Ok. ¿Tiene algo de Xbox? ¿Cuál? ¿El Batman? Sí, güey. El Batman ha de ser de Xbox, güey. O sea, cabrón. Le van a dar 2 puntos a este y andaba diciendo que no, pinche burgués, que la mamada. Tiene una cobija de Tigger, güey. Madre, tenga, güey. Una cobija de Tigger, güey. 2 puntos. Con el otro bien culeros, güey. De que, ay, es que es muy burgués. Es que no sé lo que no sé. A ver, güey. ¿Qué parte? ¿Qué parte de calificación subjetiva no entendieron, güey? Ahora resulta que van a calificar los juegos, güey. ¿Qué es la figura que está enfrente de Katherine? Pero es una de Final Fantasy 13-2, ¿no? El paquete edición especial. Es una guía. La figura. El bonito que está ahí. Es hora, ¿no? De Kingdom Hearts. Ya me compró. Pero bueno, a ver, empecemos. De Dragon Ball. Empecemos con las votaciones. Eloy, ¿cuántos puntos le das a Enrique? Ay, es que Enrique, híjole, es bien quejón, pero con la pena, Enrique, no lo necesitas, güey, un punto. Ok. Adelante, Lars, ¿cuántos puntos le das tú? ¿Lars? ¿Quién? Lars. Es el pinche cara, nomás que sin... Esa safe está poniendo fotos, pero no entiende el punto. Si no dice reset, no voy a cambiar mi voto. Reset número 46. Pues sí, que lo escriba con Fruit Loops o no sé, que algo ahí. A ver, Lars, ¿cuántos puntos le das a Enrique Fatal? Le doy uno. Ok, Martín. Güey, la cobija de Tiger no tiene precio, güey. Tiene un punto miedo. Ok. Uram. Yo sí le doy dos porque ahí tiene una estatuilla de Sora. Daría uno por el Final Fantasy, pero dos. Ok. Trapsam. Le doy uno. Ahora todos bien persinados. Ok, Kit. Mira, güey, un poquito de historia gamer. Yo tengo tres grandes franquicias en mi. Ya. 2 puntos. Está impresionante su colección. Ok, bueno, Enrique Fatale tiene 8 puntos. Creo que su burgués lo termina sepultando. Sí, pero ahora resulta, güey, que porque tiene dinero nos quejamos, güey. Sí, pobrecito. Pero tú y yo somos perros ansiosos, güey. Es un juego de hace 2 generaciones y vivimos así chingados. Pero bueno, vamos a pasar con la última foto que tenemos. Es la de Pseudo Geek. Ahí está, ya la puse en el chat. Aquí está el ganador, chavos. Vamos a ver. Lo dejaron para el final. Mi primo. Ese es mi primo, güey. Es el primo de Martín. Órale. Ahí hasta puso el chat y todo, güey. Híjole. La pantalla de la computadora, güey. Ay, güey, tiene. Híjole. Tiene todos los Assassin's Creed, ¿no? Híjole, habidos mejor por no haber. Opino, no, güey. Bueno. Ya, se ve muy excesivo decir que todos los Batman, ¿verdad? Pero sí. No, sí, todos, güey. Todos los Batman. Y tiene todas las páginas de Reset, güey, también. Güey, qué mérito es tener el Assassin's Creed 1 y no venderlo. No, pero mira, sería más chido, güey, que no fuera Greatest Hit, güey. No lo pudo comprar, pero lo compró aún sabiendo que ya todos dijeron que estaba pésimo, güey. Sí, güey, fíjate, ese es su valor. Sí, güey, es algo masoquismo, güey. Nada. Güey, pero nada, yo no veo que te digo que yo escucho resto, güey. Ay, pero tiene la pantalla ahí con. Güey, ¿pedimos pantallazo o letrero? No, yo recuerdo que yo dije... No, güey, los encuerados tienen el letrero en la pantalla, güey, es el 2x1. Pero yo recuerdo que dije que fuera la pantalla de la compu de su dispositivo o un papelito que dijera que estaban... Ahí, o sea, está comprobando que está utilizando el 13. Bueno, güey, calificaciones porque ya... esto ya fue el otro. ¿Cuántos puntos? A ver... ¿Cuántos celopuntos? Mis celopuntos. Lo voy a echar a un volado. A ver, espérenme. Hijo de tu madre. Ahí está mi objetividad. Solo es un punto. Ya. Fuiste, chaval. Punto. Bueno, Lars, ¿cuántos puntos le das? Un punto. Ok. Martín. Igual un punto, güey. Pero qué bonita colección, güey. Tener todos los Assassin's Creed sí tiene mucho valor, güey. Uram. Yo sí le doy 2, la verdad. Porque okay. Tiene la pantalla de reset. Trapsam. Yo le doy. Pues ahora sí que de pronto lo que dijo Uram es muy cierto. Y aparte, considerando mi historia gamer del año pasado, le doy 2 puntos porque le gusta Assassin's Creed y le gusta Batman. ¿Cuántos? A ver, 2. Ah, ok. Perfecto. Y Kid, ¿cuántos puntos le das? Mira, estaba viendo la foto en maximizada acá con rendereo de profesional del FBI, güey. Estaba tratando de leer la conversación que tiene ahí de fondo. Y como no aparece mi nick, cabrón, le voy a dar. ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Este güey que no vote! A ver, ¿cuántos Un punto. Ok, entonces Pseudo Geek tiene 8 puntos. Y bueno, como ya mencioné hace rato, pues tenemos un empate entre Crossdan y Saisk y un bajo EKC, más conocido por la de los desnudos. ¿Quién es, güey, el encuerado contra quién? Contra Crossdan. Ah, contra el que tiene el póster de Zelda. De Majora's, sí, exactamente. Entonces, yo creo que vamos a abrir una segunda ronda de votaciones. Nada más, ahora sí, ya nada más pueden votar por una de las dos, ¿les parece? Entonces, me tienen que decir o Crush Dan o la foto de los desnudos, ¿va? Ya, que cuente Ícaro. Okay. Ay, cabrón. Güey, antes de que den las votaciones, hay que recalcar, güey, que pues la mecánica siempre fue así de nuestra opinión, de en base al ambiente. Por si nuestras no bolas, si, pues. Por las de Lloyd, güey. No se ofendan si de repente unos tienen juegos muy chidos o de toda la historia. Es parte de la mecánica, ¿eh? O sea, como dijo acá Ícaros, son nada más calificaciones subjetivas, así es que no se ofendan. Y todo lo que dijimos es broma, chavos, ¿eh? No... Bueno, lo que dijo el lote no, todo lo demás. No, yo sí me burlé en serio de los encuerados, pero pues ya chingaron. Pero van a ganar, algo. Cabrón. Pero... Ajá, ya ganaron algo, de menos algo. Bueno. Ok. Entonces, vamos a comenzar el hoy. ¿A quién le das tu voto, a Crush Dan o a los desnudos? Güey, pero los desnudos hay que mandarles ropa, no juegos, güey. Vamos a poner un centro de acopio para los desnudos. se la voy a dar a Crush Dan porque, a pesar de que sabe que odio a Nintendo, puso las bolas para poner ahí sus cosas en Nintendo. Entonces ya estás, chavo, tienes mi voto. Okay. Y bueno, Lars, ¿cuántos? ¿A quién le das tu voto, a Crush Dan o a los desnudos? ¿A quién le doy mi voto, güey? ¿A quién le andas dando, Lars? ¿A quién le doy? ¿Quieres saber a quién le doy? Dice el de los fotos. Que no sé, cabrón, es que está difícil, güey. Pues al Crush Dan, ya. Ok, entonces Crush Dan toma la delantera, tipo Bayern Múnich Real Madrid. Ya va 2-0. Martín, ¿tú a quién le das tu voto? Güey, pues que ya está bien desbalanceado, pues hay que ir por los encuerados para que esto agarre... Sí. Emoción, güey, tipo final de Champions. Ok, bueno, entonces ya estamos 2-1. Euram, ¿a quién le das tu voto? Los encuerados, hay que hacer esto desde el chido. Ya, acaban de empatar el marcador. Híjole. A ver, Sergio Ramos, ¿a quién? Que diga Trapsam, ¿a quién le das tu punto o tu voto? Dice el 6 que quiere el driver, Por cierto. Bueno, también me voy a volar la barda. Le daría mi voto a Enrique Farrón si después a la manta de tigre de los encuerados. Nah, ¿cómo crees? Oye, no, me diciendo que... Oigan, ¿ya para qué votamos si ya se pusieron de acuerdo, güey? No, el Crush Dan se lleva mi voto, en realidad. Ok, entonces Crush Dan vuelve a estar 3-2 y bueno, todo depende de Kid. Puede volver a empatar esto. ¿Y si empata Ícaros decide? No, güey, sí. Si empata un volado. No, si empata yo tendría que dar un voto. No, pero... no, porque le darías a Crush Dan. Sí, güey. Sí, güey, no, si empata. Si empata, güey, que voten Crush en Dan, el chat, güey. Sí, sí. Sí, se pusieron bueno, de acuerdo. Pero a ver, primero que nos diga Kit si. Primero que nos diga Kit si lo va a empatar o no. Empátalo, Jackie, no te hagas, güey. Espérate, güey. Mira, ahí va. Mi opinión, vamos a tu opinión, güey. ¿Quién me gana? A ver, si en la foto de los encuerados el de la izquierda hubiera tenido levantadas las manos, güey, yo me hubiera sorprendido por quién estaban sosteniendo la computadora o cómo la estaban sosteniendo. Pero como no es el caso, Crush Dan. Qué fraude, güey. Bueno, de todas formas va a ganar los desnudos, van a ganar un juego. Nada, güey, que no ganen nada, güey. Que los desnudos o ganen un juego o pierdan, güey. O sea, yo sí, no hay punto medio. Pero es que, mira, aquí ya se habían puesto de acuerdo en el chat, güey, que Crush Dan quería Binary Domain y los encuerados querían, Viber. Entonces, también... Entonces, ¿por qué le hacemos a la fregadera? Acá es como un con ustedes. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya está. Ahí está. Ya creemos. Crush Dan, acaba de ganar el primer lugar. ¡Bravo! Bravo, chavos. Bravo por tener este valor de aparecer encuerado. Y no, ese no fue el ganador. Ese fue el ganador, güey. El ganador es el ganador a la moral, güey. Ah, bueno. Y bueno, en segundo lugar tenemos a los desnudos. Bravo, güey. Bravo por tu valor. Yo quiero que hagan un que pues se van a llevar el driver. Y bueno, en tercer lugar... Que quiere que le hagan un póster con esa foto. En tercer lugar empataron, a ver, déjenme, ahí está, arroba Saife y arroba Pollux, pero pues, no sé si, ahí le preguntaba a Lars si no le sobró algún código que les podamos dar, así como que para compensar al menos el arduo trabajo de la foto. ¿Ya no alcanzan, Lars, o se los debemos para otra ocasión? ¿Cómo eres, cabrón? ¿Qué pasó? ¿Cómo te comprometes? Me exprimes, güey. Sí, güey, mándalo a la chingada. Yo por eso le pregunto, porque si no se puede, pues ya. Y ahí los tendré anotados y ya. Sí, no te preocupes, güey, Les voy a dar un código a cada quien de un mes de Xbox Live Gold. Ah, okay. Y ahorita el Lars, güey, metiéndose a internet para comprarlos, güey. En chinga. Güey, nos están diciendo que no compro lo siguiente, cabrón. Muchas gracias, Lars. Muchas gracias, Lars. Un aplauso a Lars, güey. Un aplauso a Lars. También en el chat, por favor. Que nos permite estos momentos tan divertidos. Ocupación de pie, güey. Como... Una hora. Sí. Nada más pásame, güey. Sus usuarios de... Sus usuarios o sus correos, no sé, para mandarles los códigos, güey. ¿Y los ganadores de dónde son o qué? ¿Son del DF? ¿Son de dónde? Uno es de Guatemala, güey, y el otro es de Holanda. No, ya, vale. Valió madre, güey. Ahí está, arroba Pollux-3 y arroba Saife, están los Twitter. Ah, Pollux dice que por él no se preocupen, que no tiene Xbox. Ah, ni modo. En el chat interno. ¿El otro quién es? Es arroba Saife. Arroba Saife. Mira, ya hay otra foto de los encuerados. Es lo que te iba a decir. Les mandé la foto de... No, güey, si mandan otra foto de los encuerados, pierden, güey. Espérate, pero checa, güey, las fotos más anteriores de esa cuenta de White Frog, güey, y hay fotos de la competencia, cabrón. No mames, güey, ¿por qué te pones a buscar esas madres, güey? Pinche stalker, güey. Sí, güey, eso es ser acosador, güey, ¿no? Sí, güey. Lo puso en el chat, yo sí pelo al chat, chingado. Pero bueno, aparte tiene como que una estampa ahí, güey, creo sí que es cierto, de amistad. Es cierto, hay más fotos encueradas, güey, quítenle el premio, güey. Nada, pero ya se pusieron de acuerdo, así que todos ya ganan. Sí, entonces Ay, por si tenían dudas, güey, sí traen pantalones. Eso está confirmado en otra foto. Nada más que nos confirme si es de qué, de dónde es, de si es del Distrito Federal o... Mándales por DM. Ajá. Tu correo. Pónganse de acuerdo ustedes y ya. Síganme en Twitter y ya mándenme por DM su correo y yo me pongo en contacto con ellos. Ahí pongo mi Twitter en el chat. Ok. Pues ahí sigan. Y ya para que igual ahí se ponga en contacto con ustedes. Y bueno, antes de terminar con la dinámica, pues muchas gracias a Lars y también a los chavos de Play Reactor por ofrecernos estos momentos tan divertidos. Creo que jamás hubiéramos conocido a los desnudos si no hubiera sido de esta forma. Ajá, y gracias porque ya nunca más queremos saber nada de ellos. Los desnudos, Dios mío. Sí, ese es. También porque el día 30 de abril vamos a regalar más cosas, ahí entren a la página. Que diga. Vamos a regalar Rocksmith, Assassin's Creed Revelations, fundas de Silent Hill para laptop, Dance Dance Revolution, kits que nos mandó PlayStation, mochilas acá de SOCOM con un buen de chucherías adentro. Y también, pues es un chingo, ya están Binary Domain, todavía tenemos un buen. Y a ver, un póster del desarrollador de Diablo 3 firmado por él. Algunos stickers de... Oye, ese Lars, ese no se regala. Para mí que el Lars... No lo voy a ir a traer. Uno robo hormiga de Lars, güey. ¿Uno qué? El póster de Diablo no lo regales. Ese lo voy a traer personalmente yo a Dev. Ay, dice que te lo va a cambiar por cuerpo. Ajá. Es uno de los... ¿Qué es el de la izquierda, el de la foto? No. ¿Qué pasó? Y ya está entrando por DM las fotos sin boxer. Vamos a pegar también pósters de Mass Effect, un juego de Battlefield 3 de 360, o sea, son varias cosas. Pues ahí sigan, ahí en la página en Play Reactor está el post con la información. Día 30 de abril, durante todo el día vamos a estar regalándolo en Twitter, Facebook y al final en la página con una dinámica. Y obviamente para dividir los regalos en nuestras redes, así que pues tienen que seguirnos, obviamente. Okay, va a ser puro perfecto. Regalo de Roberto. Perfecto, entonces ahí callar. Entonces ahí síganlos y igual pues nada más de nuevo agradecer ahí a Lars su generosidad para los escuchas de Reset. Te queremos, Lars. Y bueno, entonces vamos a dar por finalizada la dinámica y vamos a pasar de nuevo al programa. Vamos a pasar al Smash Bros. De Sony. Sí, vamos a pasar al tema del que todos quieren que hablemos, del famoso Smash Bros. De Sony, o mejor renombrado por el mismo Sony, pues PlayStation All-Star Battle Royale, que pues fue anunciado el día jueves y pues ha generado demasiada controversia y ha generado bastantes comentarios. Y antes de pasar con la opinión de Kid, pues sí quisiera pedirles que pues pasáramos más allá profundamente del juego, o sea, que no nos quedáramos con que pues es un descarado de Smash Bros, porque yo creo que eso cualquiera con 10 segundos de ver un video pues lo puede decir. Entonces creo que me gustaría que igual comentaran un poquito sobre el anuncio en sí y sobre lo que les ha generado en sí, más allá del juego, tratando de desviarnos un poco de lo que es Smash Bros. Y también bueno, Kid, adelante, coméntanos qué opinión te ha generado este anuncio. No, yo creo que es un clon descarado de Smash. Para empezar, se robaron el nombre del nombre japonés de Smash Bros. Pero eso es punto y aparte. Yo creo que hacer un juego de este estilo es prácticamente y muy ad hoc ahorita como hacer un cómic de The Avengers o un cómic de The Justice League. O sea, jamás los vas a ver juntos a los personajes de DC con los de Marvel en una película y te nace la necesidad de saber qué pasaría si los juntas a todos los pinches superhéroes en cada uno de sus universos, güey. Y esto es lo que está pasando, o sea, es un concepto que traemos desde hace mucho, principalmente por los cómics, creo yo, el unir a todos los del mismo universo en un solo lugar. Y eso está pasando con los juegos de pelea. Lo hizo Nintendo desde el Nintendo 64 cuando reunió a sus personajes. Lo está haciendo todavía. Bueno, a lo mejor Sony no tenía tantos personajes famosos como Nintendo. Ya los tiene. Entonces, vamos sacando un juego donde todos se partan la madre unos a otros. Verán que si esto llega a ser motivo para seguir vendiendo y vendiendo, Microsoft lo va a hacer en su siguiente consola. Va a juntar a todos sus personajes famosos y los va a poner juntos en un cuadrilátero que se partan la madre también. El problema aquí es que la mecánica es muy parecida a Smash Bros. Ese yo creo que ha sido el gran grito de los fans. Y pues sí, en realidad sí lo es. Hay unos cuantos hands-on por ahí donde te explican un poco la mecánica. Hay una mecánica de ocultarse en los objetos del escenario o interactuar con ellos que es un poquito diferente, pero nada sobresaliente de Smash Bros. Está que maneja tres niveles de los ataques especiales. Hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3 que vas acumulando conforme vas peleando, pero más allá de eso, la verdad no veo mucha diferencia. Tendría que jugarlo, pero bueno, es un paso lógico. Es como decir que después de Mario Kart, todos los juegos que sean de carreras con tirarse objetos son un clon de Mario Kart. Es un concepto que ya habíamos visto antes, no específicamente de Nintendo, sino en otros medios, pero tenemos que aceptar que esto se va a seguir dando en todas las industrias, películas, cine, cómics, etc. Y los videojuegos, obviamente, es uno de ellos, ¿no? Perdón. Pues es que me es inevitable las comparaciones y bueno, pues ya ese tema del fanboy, eso va a quedar ya en otro punto. Algo que yo sí veo importante destacar es que hay que dejar ver que es que mira, cuando sean casos así, mucha gente empieza a criticar al usuario de Sony, pero pues honestamente el usuario de Sony es el que menos culpa tiene y bueno, si tienen la oportunidad de jugar algo similar, que a lo mejor no tengan las consolas de Nintendo, pues digo, yo no le veo mal que sea una copia, bla, bla, bla. Ok, que llegó 15 años después, bla, bla, bla. Hay que esperar a que salga más del juego, que saquen más avances. Y pues sí, las ideas siempre se van a andar copiando, pero pero estos son casos muy especiales, o sea, todos los juegos de pelea siempre han existido, los juegos de fútbol, pero estos son juegos muy muy diferentes en los que Nintendo lo hace y lo hace a su estilo y nadie lo había intentado copiar, o sea, realmente. Pero pues creo que, mira, era lo que alguien decía en Twitter. Decía, todos están quejando, güey, y el día que salga, güey, todos lo van a andar jugando, y pues va a ser la verdad. Y pues habrá que esperar, Sony ya lo ha hecho muchas veces. Ya hablar de otras comparaciones con el PlayStation Move o así, pues no va a tener como que sentido, pero pues creo que... Pues no sé, güey, a mí no me gustó la noticia, aparte se le filtra a Sony como siempre, güey. Sony necesitaría mejorar mucho sus canales de comunicación, se le filtra el nombre, güey, los personajes, todo, y estamos hablando que esto tenía mínimo 6 meses, así es que, ya, güey, pues hay que esperar un juego más de PlayStation 3, güey, y el que menos culpa tiene es el usuario, si es que no lo anden troleando, güey, ya, no sé realmente, si es que no, es muy complicado, güey, debatir este punto. Sí, lo vas a basar en que es una copia, güey, o en eso, pues entonces hay que dar la oportunidad a que salga, güey, y hay que ver qué diferencias puede tener a comparación, digamos, de la versión original. Pues mira, yo había estado renuente, a lo mejor suena mamón y suena así como que muy dejado de llevar por la emoción. Yo no me he hecho de un PlayStation 3 porque no tengo la reta. No hay ninguna cosa que me llamara la atención en PlayStation 3 para jugar. Porque yo soy muy asiduo a jugar con mis primos, con mis amigos aquí, la reta en el ciber. Y no tanto en el live o en el PS Network. Entonces no tenía una razón para tener así la reta. Y es algo que se extrañaba muchísimo de... Bueno, estaba diciendo que yo no veía ninguna cosa que fuera la reta en el PlayStation 3. Y se extrañaba muchísimo Smash Bros. Pues por ejemplo, a mí el Melee era el que me llamó muchísimo la atención y de los cuales jugué a startarme con mis amigos y familiares. Entonces, cuando vimos lo que era la cosa de Smash Brawl, pues no nos llamó. A lo mejor, y ya lo comentaba hoy con, creo que con Evan y con, no me acuerdo, como Xime o algo así. A lo mejor es porque el juego ya no era tan simple o tan de desmadre como fue en un principio. Y pues ahorita esto, así como lo estoy viendo, porque no tengo una bola de cristal, pero a mí me llama la atención para comprar un PlayStation para hacer ese tipo de retas. Y a lo mejor pues ya darme la oportunidad de jugar muchos juegos que pues sí merecen la pena jugar del PlayStation. Pero así dicho de manera, sin pretender ser así pues mamón, pero este juego a mí me llama la atención para comprar un Play. No, perdón, bueno, la verdad es que el juego pues sabemos que no va a ser innovador en muchos aspectos. O sea, sabemos que es una, pues ahora sí que una copia vil del Smash, pero yo la verdad, considerando dos factores que he tenido que sobrevivir en mi vida, uno el hecho de que nunca he comprado que no he comprado consolas de Nintendo desde el Nintendo 64, y otra que la verdad es que cuando estoy en las redes del Smash me ha gustado el juego en sí, uno de los pocos juegos que me han gustado, pues la verdad es que yo creo que el consuelo de tener de menos un buen clon del Smash Bros. En PlayStation 3 o quizá algún día en el Xbox 360, pues es algo que pues debemos de tomar en cuenta, ¿no? A lo mejor esto me puede hacer pensar de que por fin decida comprarme el Wii, ¿no? Pero yo digo que la parte chida pues es de que de pronto puedes poner a los personajes de Sony, o sea, pelearse mutuamente como pues, con la idea original que se tenía en el Smash, de que juntabas a tus monitos y los ponías a pelear. Por eso la clásica o voz de la mano del Super del Smash Bros, ¿no? Entonces, yo la, pues, por un lado dije, no, pues es que va a estar bien cool de pronto agarrar a Parappa y patear el trasero a Kratos como si fuera un vil mono de juguete, ¿no? O de que de pronto la Fat Princess le aplaste literalmente a uno de los malos de Killzone. O sea, son ideas que, pues bueno, sí, está muy fumada la idea de un juego así, pero pues bueno, Sony ya lo está desarrollando, ya es un hecho. Y Bueno, si a mí me ponen a pensar un juego de Xbox 360 con el estilo de estos juegos, pues yo pensaría que sería más bien First Person Shooter, porque es lo único que ha sabido hacer bien Microsoft con sus franquicias. Ok, también hay que comentar algo, Lars, a ver, adelante. Pues estoy de acuerdo igual como todos, que pues no va a tener así muchas cosas innovadoras, o sea, más que nada es como que la incursión de un juego muy parecido al de Nintendo, al PlayStation, donde puedes ver a tus personajes favoritos, o sea, personajes de, pues obviamente que están exclusivamente para PlayStation. Muchos andan pues comentando que van a aparecer también personajes que anteriormente nacieron en PlayStation, fueron exclusivos en su momento y van a salir en este título, y está muy fuerte lo que es la información que anda circulando. Ya aparte de los personajes que ya se revelaron, o sea, se casi confirmó que va a estar Spyro, va a estar Gecko, gente de Final Fantasy, Sora, Shepard, Sackboy, Nariko, Nathan Drake, Ratchet, Cole y Dante. O sea, una gran variedad de personajes que la verdad va a partir madres. O sea, ajá, da igual, o sea va a partir madres el juego, la verdad. O sea, va a ser un éxito en ventas y todo. Y va, obviamente, pues con todo lo que va a tener, ¿no? O sea, el juego en línea, a lo mejor alguno que otros escenarios. Digo, yo espero también que haya personajes de Metal Gear. No sé, me gustaría mucho que estuviera Grey Fox, el ninja. Entonces, personajes así, que sean así atastados de... en verdad nos den muchos, o sea, no nada más así típico, ¿no? Y obviamente creo yo va a haber DLC, o sea, contenidos descargables donde van a venir otros personajes tipo Capcom, ¿no? Tipo Marvel contra Capcom, pero pues, obviamente pues para eso es, para explotar el juego. Y bueno, pues, creo que sería todo lo que me gustaría comentar. Va a partir madres y va a ser de mucho éxito para PlayStation. Ok, Euram, ¿tú qué quieres opinar? A ver, adelante. Bueno, de hecho lo comentábamos ahí el día que salió el lanzamiento ahí en Twitter, Icaros ahí diciendo, no, va a salir el All-Star Battle Royale para PlayStation 3, y yo me remonto al pasado, con una franquicia que es de mis favoritas y que es de uno de mis personajes favoritos que me gustaría que estuviera en este juego, Crash. Crash sacó Crash TR, no sé si recuerdan ese mítico juego. Y Mario Kart. Mario Kart, Crash TR, no les recuerda algo ahí. Y como dice Eloy, le rompía a su madre Mario Kart, la verdad. Crash era mucho más divertido que el Mario Kart de esa época. Me gustaba más. A mí me gustaba más. Es subjetivo el asunto, Martín. Aclarando, ¿no? Pero ya se ha hecho y no creo que... O sea, agarren y diga cuántas copias de Call of Duty hay por ahí, cuántas copias de Gears of War, cuántas copias de etc género hay en el mercado, y dicen que es de más o menos calidad. Está Bayonetta, que bebe mucho de Devil May Cry, y bueno, a lo mejor no es tan descarado como el que está haciendo ahorita, pero me remonto a ese ejemplo que dije anteriormente con Crash, que resultó ser hasta cierto punto en algunas cosas mejor que Mario Kart, ¿no? Entonces ahorita nadie puede juzgar y nadie puede decir, considerando todo lo que ustedes dijeron, nadie puede decir el hecho de que pues esté mal o no esté mal el juego. Vaya, si en su momento lo llegamos, lo jugamos, los que estamos aquí presentes, y vemos que está feo, se le criticará en el momento. Pero si está bonito y si implementa mecánicas jugables diferentes y si te aporta otras cosas. De un momento lo que han enseñado son que dos videos que se repiten y son los mismos pantallazos al mismo tiempo. Ver a la Fat Princess. Lo que sí me sacó mucho de onda es ver a la Fat Princess con unos ataques muy muy parecidos a los de Peach. Realmente. Que tiene el Brawl. bueno, o sea, eso me sacó un poquito de onda, pero yo no puedo juzgar nada por estar viendo unos videos, viendo nada más un puñado de imágenes y decir, va a salir tal personaje, tal no. O sea, se juzga en su momento cuando salga el juego. ¿Es una copia? Sí, es una copia. ¿Que hay... que existieron miles en el mercado? No miles, pero que existieron ya otras copias de Sony a Nintendo, las hay. Entonces, es más, la copia más barata y más horrible que pudo haber hecho Sony a Nintendo es su cosa esa, dildo de Move, que realmente es tener una bolona ahí gigante, no. Entonces, ahí está, o sea, Nintendo hace una cosa y a lo mejor y sale bien, Sony, perdón, sale bien y pues habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que nos presentan. Ni modo, es que así es, ¿o no? Uh-huh. Pues bueno, pasando a mis opiniones, a mí me generó como muchas cosas este anuncio. Como ahí lo dije en Twitter, pues sí fue como que de repente muy, muy grotesco ver eso. Voy a explicar ahorita por qué, pero a principio de cuentas, pues remontándonos un poco al pasado, este anuncio, este juego ya se venía rumoreando desde hace cerca de 6 meses, si no es que más. Y pues con todo y nombre ya estaba ahí como que puesto, más que, ¿cómo se puede decir? Más que algo supuesto o algo muy inventado o marihuano, pues ya estaba ahí casi todo. Entonces, la verdad es que casi todo lo que nos vinieron a presentar ya lo habíamos como que imaginado. En especial el nombre, mucha gente como que renegó bastante de él cuando lo escuchó por primera vez, visto en un rumor de que Sony pedía o preguntaba cuál es el nombre que le pondrían a un determinado juego, y ahí estaba este juego. Entonces, digamos lo que el nombre pues tampoco me terminó gustando, si nos vamos a ir como que esos principios básicos del juego, no sé, siento que, como ahí dijo Kid en dado momento, hace demasiada alusión a lo que es el Smash Brothers en Japón, y yo siento que este anuncio, la manera en que dieron este anuncio, sobre todo hay que tomar algunas cosas en consideración. La primera es que no se hizo en E3, que sería como que la forma más adecuada de hacerlo. ¿Por qué no se hizo en E3? Yo creo que fue porque no querían que los trolearan en el escenario, ¿eh? Y yo siento que con toda la respuesta que se ha dado alrededor de este juego en cuanto a redes sociales, Twitter, Facebook y demás sitios especializados con esta noticia, todos los comentarios han sido tan negativos y tan trolescos. Yo digo que el 80% de ellos es así. No imagino una conferencia de Sony presentando esto y con, no sé, tanta cantidad de gente de prensa y otra cantidad de gente del público reaccionando ante esta noticia. Yo creo que sí se hubieran llevado como que un panorama muy hostil. Y creo que por eso prefirieron hacerlo de esta forma, de hacerlo como que de repente, pues ahí está el video y ahí va como que todo lo que vamos a estar presentando y está el juego. Y siento que por eso fue que no lo presentaron en E3. Seguramente en E3 vamos a ver más contenido de este juego, pero ya no será como que tan expectativa o tan sorpresiva la reacción, ¿no? Lloyd, a ver, ¿quieres comentar algo o agregar algo? A ver. Número uno, lo vas a comprar, creo. Número 2, pues mira, yo creo que sí tienes razón en cuanto a esto de que no lo quisieron presentar en el E3 por eso, pero también, como esta temporada es como que chonchillo de sequía de noticias, pues yo creo que lo lanzaron para decir, pues hay que acaparar. Y pues la semana pasada anunciaron God of War, entonces todo medio raro eso, pero bueno, sí, Eloy, a ver, continúa. Pues ya sabemos que Sony no hace las cosas a lo tarú, o sea, sí. Sí tienes razón en que a lo mejor la respuesta fue así como que no mames, y todo el mundo les cayó de que era un clon y que cómo y así, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues, este juego va a vender y va a ser pues va a vender porque nos mueve la nostalgia, nos mueve a, como te digo, a mí me llama mucho la atención de la reta. A lo mejor los personajes de Sony no me son tan entrañables, pero sí la idea de tener una alternativa a Smash, pues a mí me parece buena. O sea, yo me acuerdo que pasé horas divirtiéndome con mis amigos con la reta de Smash. Entonces, pues yo creo que en este caso pues está bien y pues habría que ver cómo se pone. O sea, como ya dijo Abraham, hasta que salga el juego no podemos decir nada objetivo, pero en cuanto a premisa, pues no está nada mal. Ok, Martín, ¿quieres agregar algo? Pues que yo sé que Sony no hace las cosas a lo güey, o sea, y no lo hace porque a final de cuentas hace los juegos sabiendo que van a vender por todos los motivos que ha dicho, que han dicho todos, digo, creo que aquí todos estamos de acuerdo en muchos puntos. Lo que sí creo que es bien interesante y a tomar en cuenta era algo que mencionaba ahorita y creo con respecto a los anuncios. Posiblemente ese anuncio se hubiera llevado ese día del E3, ventroleada, yo creo, o sea, en mucha polémica, ya sea buena o mala, fue buena decisión, pero pues también, Icaros, hace dos semanas Nintendo anunció un chingo de cosas nuevas que muchos no esperaban, así es que creo que el E3 va a dar más información de la que esperamos. A lo mejor también hay más cosas para PlayStation Vita, por eso igual el Nintendo Direct presenta cosas del 3DS ya para darle una ventana al Wii U. O sea, yo creo que ya va a ser muy normal que veamos estos grandes anuncios. Y pues obviamente, güey, pues va a estar, quién sabe, güey, o sea, que el juego no va a estar mal, o sea, va a tener una jugabilidad interesante. Pues el punto que dice Lloyd de la reta, güey, pues es muy discutible, o sea, es muy, pues es muy relativo, güey, o sea, al final de cuentas, creo que es un buen gancho, es una buena opción. A mí me pasó algo similar como lo comentaba, creo que Uram, con el caso de Crash. Yo cambié mi Nintendo 64 en ese momento, yo lo cambié por un PlayStation, y sí, llegó. Yo no ponía el ejemplo con el Racing, había otro de fiesta, de Crash, que era competencia directa de Mario Party. Sí, es cierto. Y estaba feo, güey, la neta. Tenía nada más como 7, 8 minijuegos, o sea, estaba muy, muy X. Pero sí llegaba el punto donde decías, güey, pero si no tengo el Mario Party y no tengo un PlayStation, pues lo voy a jugar, güey. Y eso no significa que esté malo. O sea, que Nintendo haga las cosas a lo mejor mejor en otras cosas, perdón, aunque suene medio extraño, pues no significa que el de PlayStation esté mal. Y pues habrá que jugarlo, güey. Ya, digo, la troleada, güey, pues está al nivel como cuando presentaron el PlayStation Move, o sea, o cuando le presentaron el Six Axis del PlayStation 3. O sea, eso sí es normal en Sony, güey. O sea, la verdad, sí, yo no le veo nada. Y pues, ay, güey, todos lo van a andar jugando y van a andar bien felices, dando sus madrazos con sus Kratos. Y la princesa esa horrible, güey. Y es que pues ya, güey, no, ya no se anden troleando. Pues lo único, yo como lo dije en Twitter, yo creo que acciones así lo único que demuestran, güey, es la grandeza de Nintendo. Porque pues son conceptos nuevos, güey, que ese sí, a mí me vale madre ese, güey. Smash Bros. Es un concepto único, como fue revolucionar un juego de peleas y nadie lo hizo porque a nadie le salía, güey. ¿Tú crees que Sega no lo ha intentado? ¿Tú crees que Microsoft no lo intentó? Claro que lo intentan, güey, pero no les queda. Entonces no vamos a esperar una basura de juego de Sony, güey. Y ya, creo que no dije realmente nada, pero se escuchó como que con corajito, güey. Era el punto. Ok. Euram. Yo... Así a ciencia cierta. ¿Por qué vemos esto algo como algo negativo, no? O sea, siempre la competencia es buena, ¿no? O sea, hablando de que sí, Nintendo tiene una muy buena franquicia con Smash, tiene un juego magnífico, no lo voy a negar, es un juegazo. Pero si sale alguien que compite directamente, ahora sí, abiertamente y descaradamente, ¿Tú no crees que eso sea positivo? Porque al final de cuentas es un win-win para nosotros los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que va a denotar que el siguiente Smash, o ponte que no el siguiente, pero el dentro de dos que hagan, claro que sí, Martín, dime. Hay un detalle, Euron, y ese nadie lo ha manejado, y perdón, a lo mejor iba a ese punto. Nadie ha pensado, güey, que este Super Sony Stars, como se llame, va a salir mejor que un Smash Bros, güey. Exactamente, es a lo que voy. O sea, puede que este sea mejor que el otro y hasta sea más divertido. ¿Y eso qué le hace pensar a Nintendo? Los de Sony están sacando su producto y es mejor que el nuestro. Bueno, vamos a innovar y vamos a hacer que nuestro producto, nuestro siguiente producto sea mejor. Entonces es una relación de win-win. Al final de cuentas, los beneficiados vamos a ser nosotros. Los nintenderos se quedarán con su Smash y los Sonyers se quedarán con su All-Star Battle Royale, como se llame este asunto. Pero... Y los de Microsoft no la pelamos. Pues sí. Ándale. Los de Microsoft se van a quedar con su Halo, güey. Ándale. Halo. Sí, Gears. Y Forza, y creo que es nada más, es lo único que tienen. Pero aquí es eso. No sé por qué lo ven tan negativo. Es que copian. No, véanlo como algo positivo, algo que va a motivar no solo a Nintendo, sino también a Sony a sacar mejores productos. Siempre la competencia siempre ha sido buena. Los monopolios, la historia nos los ha enseñado, siempre han sido malos. Ahí está Telmex, el servicio que tiene. Entonces, por el gol, perdón. Compañía azulita de teléfonos. Entonces... sí, cierto. Eloy Fable. Tienen Fable. La verdad, vamos, que es algo positivo, no es algo negativo. Es algo bueno. Yo lo veo como algo bueno, sí. Ok, entonces voy a pasar al siguiente punto de lo que... De mis opiniones. Lo segundo es la manera en la que presentaron este juego. Que, pues, más allá de que no fue en E3 ni nada de eso, el tráiler no me dejó nada. O sea, no sé, yo estoy convencido de que cualquier gente que es fanática de Sony, de PlayStation, de sus franquicias, yo creo que igual no le dijo nada al tráiler. O sea, igual ver como que 2 minutos de secuencia in-game, siendo que es muy parecido a Smash Bros., como que no era la manera correcta, ¿no?, de presentar el juego. Y ver a la prensa jugándolo, como que no entiendo para qué. O sea, ¿con qué sentido presentas a la prensa jugando? Entonces, ¿qué es esa mamarrachada, ¿no?, dicen por ahí. A mí lo que me hubiera gustado es, no sé, ver algo tipo onda Street Fighter o tipo trailer Smash Bros., ¿no?, donde tú ves a los personajes pues de repente entrando en una cinemática y mezclándolo con consecuencias de gameplay o algo así. Pero ver a la prensa jugando, como que... ¿Eso qué te ofrece? Solo que quería hacer a otro Smash, güey, que el Nintendo lo hiciera, ¿no, güey? No, mira, pero pues digo, ahí, si vas a presentar tu juego... Se supone que este juego representa mucho para Sony y es como que el crossover que viene a hacer como que la insignia, algo así tipo de la compañía. A como se puede decir, a homenajear a la compañía, porque eso es Smash Brothers para Nintendo, es un juego que homenajea a la compañía y en la que pues buscan que cada detalle cumpla los máximos requerimientos para que todo quede, digámoslo así, como un homenaje para los fans. Y en este caso, ver este tipo de juegos por parte de Sony, yo me pongo en el lugar de un fanático de Sony y digo, no, pues esto está bien, pero, o sea, que no es lo que un fanático de Sony espera o no es lo que un fanático de Sony lo hypearía, ¿no? Me refiero en cuanto al tráiler, o sea, eso... Mira, yo creo que el fanático... Bueno, perdón, Abraham. Dame ahí un chancecito. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que te gusta ver? Imagínate que te ponen un tráiler, como tú dijiste. Ay, no, me van a poner el tráiler y con la música así toda épica, ¿no? ¿Y qué? O sea, al final de cuentas, a lo que le interesa a la prensa, a la gente, es la jugabilidad. Lo que, es como cuando te vendieron Assassin's Creed Revelations o no sé. Pues sí, pero, o sea, eso lo puedes mezclar con las secuencias de gameplay. O sea, eso sí. Ni siquiera... Por ejemplo, tú ves el tráiler de Legend of Zelda, de Smash Bros. Brawl, el primer tráiler. Tú lo ves y ese tráiler mezcla cinemáticas con gameplay. Que tú dices que ahorita que Nintendo, todos los canon y no sé qué, o sea, ¿cómo no? Te reto a que lo juegues y desbloquees todo el contenido. Todo el contenido que hay. Wii. Número dos, entonces no puedes hablar de eso. He jugado con gente que supuestamente se la viven jugando esa mierda y les he ganado. A ver, el Atenosa que tú. No estoy hablando de que se la vivan o no. Estoy hablando de todo el contenido que trae el disco adentro, pues, y de todo el contenido que trae en sí. Pues yo no juego Halo, o sea, no puedes pedirme eso porque no estoy interesado. Es lo mismo que ti. Pero ese es el punto, o sea, ese es un juego que a mí me gustaba en Cubo y al llegar a Wii ya no me gustó. Explícame por qué. Yo te lo explico por qué. Porque no me dio nada, no fue nada diferente para mí. El control no me gustaba. Smash Bros. Mintió al Brawl. ¿Cómo? Que ya no te gustó el Brawl, dices. No, que sí te ya no me gustó porque el control no era como lo tenía en el Melee. Porque si puedes jugar con control de GameCube. Ya, jugándolo con el GameCube, pues se me hace un Melee y ya. No le veo la diferencia. Pues en parte eso es lo que han dicho un poco, pero bueno, complementándolo, lo que ofrece Brawl, la diferencia de Melee, es un montón de contenido, un montón de fanservice, un montón de cosas que pues cualquier fan de Nintendo pues va como que a disfrutar, o sea, y Halo, lo que siento que está haciendo el Sony Battlestar Royale o lo que sea, es que siento que no está terminando por compensar a los fans de PlayStation como tal. O sea, yo sí veo esas cosas, pero no las veo tan bien pensadas. Ícaros, o sea, me toca. A ver, güey, yo te voy a decir algo y te lo digo en buena onda. Yo creo que el usuario, güey, que es lo que yo, eso sí lo defendí desde el primer punto. El usuario de PlayStation 3, güey, no va a decir, ay, no mames, es el Smash Bros, es una copia. Güey, al usuario de Sony le vale madre si es una copia o no, güey. Ellos están contentos porque es un nuevo juego, güey. Porque tienen sus franquicias donde demuestran, güey, que tienen un chingo de juegos. Se demuestran las tres generaciones. Y yo creo que al usuario le vale, güey. El usuario lo que quiere es jugarlo y es lo que comentábamos. Se van a quejar todos, pero lo van a jugar, entonces... No, sí. Yo no me quejo de que esté la propuesta. O sea, eso está perfecto. O sea, también ellos, digámoslo así que... meter a los personajes de Sony en un solo juego, pues eso es algo muy bueno para los usuarios de Sony, sobre todo porque pues ni modo que los metas en el Wii, o sea, no porque Nintendo tenga Smash Brothers, pues ya nadie más puede hacerlo, ¿no? O puede intentar algo parecido, porque pues ni modo que le pidan a Nintendo hacer digámoslo así, meter a sus personajes, ¿no? Que le diga a Sony, oye, déjame meter a Nathan Drake en el próximo Smash Bros, ¿no? Entonces, eso sí, lo entiendo y sé que no se puede ser así, pero lo que yo me refiero es que en cuanto a aspectos técnicos, o bueno, en cuanto a aspectos de diseño y lo que he visto en los trailers y lo que he visto en los videos, no me dicen que el juego tenga la calidad que los fans están esperando, ¿eh? Me dice que está siendo un juego que sí está siendo pensado, pero está siendo pensado más para hacer una competencia de Smash Bros. Que para hacer el juego homenaje para los fans de Sony. No, es que tú lo estás viendo de un lado muy melancólico, y claro, tú quieres comparar el primer tráiler del All-Star Battle Royale contra el primer tráiler del Brawl, o sea, y yo sé, güey, yo sé que eres muy fanático y todo. Pero pues cada quien tiene una forma diferente de presentar sus juegos. Por eso, exactamente. Entonces, eso es como que las diferencias que quisiera ver dentro del juego. Eso no significa que esté mal. Por ejemplo, si Sony hace las cosas de su manera, quisiera que las hiciera también dentro del juego. Y de repente hace las cosas como que diferente, pero a la vez como que tratando de competirle, o bueno, tratando de hacer exactamente lo mismo que Nintendo. No me quejo del intento, o bueno, del juego en sí, me quejo de la manera en la que lo están presentando y de la manera en la que se tomaron las decisiones al momento de decidir el concepto del juego. Bueno, porque, por ejemplo, tú puedes hacer este juego, pero por ejemplo le podrías dar un toque cómic, no sé, en vez de que los personajes parezcan modelados 3D, copiados y pegados y puestos en un escenario, los puedes hacer tipo cómic, en el que pues los personajes peleen y tengan un estilo artístico totalmente diferente. Pero yo te estoy peleando en detalles técnicos, como decir que quieres que la música no sea orquestada, o sea, que cada diseñador de juego pues tiene su base, su estilo, y yo sigo con lo mismo. Estamos juzgando el juego como si lo hubiéramos probado todo la versión final, güey, o sea, exactamente. Hay que darle al E3 para que muestren más cosas. Y hay que ver, porque no se va a parecer al 100% en Smash, porque si de algo se caracteriza Sony, es agarrar el producto y ponerle una esferita de color o algo diferente, o sea, yo creo que es lo que va a pasar. Yo, ahora sí, caros, ya. Yo soy usuario de Sony, tengo mi Play, yo no me sentí ofendido. Y yo he sido usuario de Sony, y yo no, al contrario, o sea, nunca te vas a sentir ofendido porque la marca por la cual juegas, o etcétera, digo, ninguno, ni Nintendo, ni Sony, ni Microsoft me están dando de comer, claro. Entonces, yo no creo que el usuario se sintiera, ay, es que es una cúpula, no lo es, al final de cuentas es un juego, Ícaro, debemos entender que esto es una industria. Lo sé, no estoy justificando, sí, el hecho del Pro, o sea, no estoy diciendo que no pueden hacer un Smash Bros, estoy diciendo que la manera en la que lo están presentando y lo que he visto hasta el momento no tiene la calidad que estaba esperando de parte de un producto de Sony para el concepto que están manejando. O sea, yo estaba esperando este juego, o sea, sí sabía que iba a ser anunciado, sí sabía que lo iban a lanzar. Sí sabía que es que tú quieres, pasar, es que pero estaba esperando que manejaran un concepto de calidad un poquito más alto. Sony y no lo es que he visto no me ha dejado ese sabor de boca. Me ha dejado que estoy viendo como que una parodia o un juego de Smash Bros. Hecho por fans o algo así. Pero es que mira, Icarus, Sony no es el maestro del disfraz del marketing como Nintendo. Ya recordamos cómo nos aventó un Wii U que ni era nada. Y todos, no mames, qué chingón. Y, pues eso no lo hace Sony, güey. Sony nada más te agarra y te dice, ahí está esto, está chingón, ya lo verán cuando salga. Fin. O sea, tú cuando ves una presentación de una consola, tú lo que intenta mostrarte Sony es algo imponente o algo así, y no te intenta impresionar. Es que cada quien se maneja diferente, y claro, es el punto y... No, de hecho todo... Bueno... No. Ahí lo acabas de mencionar, pero dices que Sony cuando hace sus presentaciones trata como que de imponer, ¿no? De controlar. Pero... O sea, yo lo que voy es de que cada quien tiene un estilo diferente. O sea, tú no vas a comparar que el primer, ¿cómo se llama el juego este horrible de kart que tiene Sony? Que viene en el PlayStation Vita. Mod Nation Racer. Que los trailers no se parecen a Mario Kart. O sea, obviamente Sony lo que quiere hacer es agarrar la estructura del producto y promocionarlo diferente. Exactamente, como dice Martín, no vas a agarrar y vas a ponerle el mismo tráiler, la misma estructura del tráiler que puso el Bravo. O sea, si ahorita mismo estás diciendo que es algo descarado, si se está diciendo exacto, que son descarados, no, pero no estúpidos. Ándale, no vas a agarrar y te van a poner un tráiler igualito al del Brawl o con la misma estructura, porque no les conviene así. Vaya, es como lo decía Eloyd, es marketing. O sea, no. O sea, me están dando a entender que Sony se preocupa más por el marketing. O sea, se preocupa más porque no lo troleen porque está copiando el marketing a otra compañía, pero se preocupa menos por copiarle el concepto de un juego a otra compañía. Es que parece, güey, me extraña en ti. Extraño en ti que a lo mejor no nos inclinemos tanto en esta conversación. O sea, la división de PlayStation es una división de videojuegos, pero trae toda la estructura de la división de televisión, de todo de Sony. Ellos mantienen un estilo y se están manteniendo en el estilo, se están presentando un producto. Y no sé cuál. Es que realmente yo ya no entiendo el punto, güey, de la discusión. Pero pues hay que darle la oportunidad, güey. Digo, si no le damos la oportunidad, no van a salir más juegos. Al final es competencia. Puede ser competencia descarada, güey. Pero si este juego sale muy bueno, le va a poner la vara muy alta al nuevo Smash Bros. Y así, y pues, como tú lo decías en el tema de Steam y de Origin, esto es para beneficiar, ya que lo presenten de una forma que no te agrade, pues ya es cuestión de cada quien. Pues eso sí, pero ahora sí que te lo comentaba más que nada en el sentido del producto en general, que no me estaba como tal ofreciendo lo que yo esperaba o lo que yo pensaba que iban a ofrecer. Pero es que, o sea, siento que este juego, general... no sé, siento que está pasando lo mismo que con Mod Nation Racers, o sea, Mod Nation Racers era un concepto muy, muy interesante, que debo de admitir que a mí me interesaba bastante y me agradaba la idea que estaban manejando, pero no le dieron la calidad que necesitaba para ser un producto importante para la compañía, y por ello terminó siendo desbancada, y ahorita estamos viendo que ya está anunciado Little Big Planet Karting. Entonces siento que va a terminar pasando lo mismo con este, si no elevan altamente los niveles de calidad de lo que hemos visto en el primer tráiler a lo que veremos en el siguiente video o lo que veremos en el juego final. Ícaros, ¿estás prejuzgando por qué? ¿Dos trailers, unas cuantas imágenes? Estás juzgando, güey, un producto que a lo mejor tiene un mes de desarrollo. Sí, que vaya atrás. Oye, pero pues es que no estamos hablando de trailers para empezar, son solamente videos que presentó Sony a una página de internet, creo que fue a G4 y luego a IGN, o sea, no son ni siquiera trailers, son demos, son videos de los juegos de demos de juegos. Exactamente, no son ni siquiera, ahora sí, ni siquiera la presentación oficial del juego, es un anuncio. No, sí es el anuncio oficial del juego. Es el anuncio oficial. Es el anuncio oficial, pero no son los trailers. Es un trailer. No es como es el trailer oficial. Sí, Carlos, pero no es el gameplay final, ni esos detalles. Bueno, pero también siendo la importancia. A ver, ¿qué fue lo que hizo Nintendo la semana pasada? Lo que hizo Nintendo con el New Super Mario Bros. 2. ¿Presentó un trailer con bombo y platillos? No, presentó cuatro miserables fotos. Wey, o sea, y ahí no, hay que no es lo mismo, aunque suene feo. No lo mejor dirías, yo quiero ver gameplay. Es más, creo que lo de New Super Mario Bros. 2 fue peor que esto. En serio. La verdad, sí. Ahí está Nintendo, ¿cómo se llama? No podemos andar juzgando a Sony por unos videos que nos dan una idea de un juego que va a ser similar a Smash Bros. Que lo que hizo Nintendo de cuatro fotografías de un juego que, pues sí, nos bajó con cara de, oh, qué chido, pero no hay gameplay, no hay nada nuevo, o sea, genial, ¿no? Bueno, yo no quisiera meter mucho en ese tema, pero... yo siento que ofrecen más esas cuatro imágenes que el tráiler completo de PlayStation All Stars. ¿Qué ofrece? ¿Estás viendo el New Super Mario Bros. De Wii, Carlos? Ahí sí ya. No vas a llegar a ningún lado en esta discusión. Pues habla más de juego que eso. ¿Pero por qué habla más de cuatro imágenes? No, porque Mario tiene el traje de mapache. El tráiler completo. O sea, ¿qué puedes juzgar viendo una... el 2% de un escenario? O sea, no entiendo el punto, güey. Dale oportunidad al juego, dale meses, dale más trailers. A ver, precisamente eso es lo que quiero que me digan, ¿por qué si dicen que el tráiler no da nada para juzgar? Y yo eso es lo que estoy diciendo, o sea, no da nada para nada positivo para juzgar o nada como que... ¿Qué lo andas crucificando? Algo así, digámoslo así, no da como que... los elementos posibles como para defender algo así. Entonces yo siento que esta forma no era como que la ideal para presentarlo. O sea, si ustedes me hablan de que pues ahorita está como que en alfa, ¿no? Cosas así. Entonces, si está en alfa, ¿por qué lo presentan de esta manera? Entonces, ¿por qué no se esperaron un poco más a que estuviera más pulido? Pero, entonces sí, ahí va. Pero es que yo no lo... Pero es que presentó de esta manera. O sea, ¿qué querías? ¿Que presentaran ya la versión final del juego o qué? Pues no, pero yo te estoy diciendo que no tiene la calidad y tú me dices que este no es el juego final y yo te estoy de acuerdo en eso, o sea, no es el juego final, pero entonces, ¿es que para cómo qué lo presentan que no de esta manera? Calidad, ¿por qué no presentan final? Mejor? ¿Por qué no presentan una cinemática que no presente como todo el juego? Si presentan una cinemática, la gente va a decir, ay, nosotros lo que queremos es ver gameplay, yo para qué quiero ver un cinema que pueda ser cualquier... Dices a la gente que no, ver, ¿qué fue lo que pasó con el juego de Zombie Island? Ándale, sí, es cierto. También nos presentó un ay, pero. Hoy sí, Carlos, te viste muy Eloy, perdón, pero sí. Sin ofender el OT, tú sabes que es un cariño. Tienes razón, Juan. O sea, y ahí está Dead Island, un tráiler que ganó premios a morir. Y ve, y ves. Bueno, pero son. Son cosas diferentes porque. ¿Quién está detrás de Dead? ¿Qué compañía está detrás de Dead Island y qué compañía está detrás de? Pero es que sí, PlayStation, no lo Star Sony es que sale Game Love, no está Sony en sí. No, pero ¿ya? Sony ya ten, o sea, del tráiler de Dead Island la gente se hypeó y no se acordó de qué compañía estaba detrás de ese juego. Ese fue el principal problema de Dead Island, que la gente se hypeó y pensó, y pero, prácticamente lo dio por triple A, ¿no? Siendo que era de una compañía. ¿Pero cuál fue no el tan, problema, güey? No, o con sea, el juego vendió bien. ¿Sí? Sí, ahora, comparando... Pero con éxito. Con... Sí, espérame. Comparando eso, lo que ustedes me mencionan de Dead Island con lo de PlayStation, claro. Lo de PlayStation puede darse ese lujo porque ellos tienen un equipo... Y tienen la cantidad de dinero suficiente como para asegurarse de que, aunque el tráiler sea lo más hypeante, el juego sea lo suficientemente hypeante porque pueden invertir lo que ellos quieran. Pero es que están desviando el tema a otro punto que no tiene sentido. O sea, nunca vas a comprar una producción como la de Dead Island, como la de este Smash Bros. O sea, pues como si compraras un juego de THQ. Ustedes lo compararon. Ustedes me dijeron, es que ese tráiler de Dead Island es muy hypeante. Y no, yo no dije, güey. No, aguanta. Es que es un producto bien hecho. Pero ese es el ejemplo, güey, de un producto que no se esperaba nada. Y el tráiler fue muy bueno. Y el juego le respondió, güey. O sea, el juego no fue un juego de... No fue un GOTY, pero fue un juego... Bien, que te da buenas horas de juego, que tiene muchos errores porque se nota que es una producción muy baja, pero es que sigo sin entender cuál es, en qué momento vamos a llegar a un punto medio. Yo digo que me siento en tercer grado con Calderón, güey. Yo digo que Felipe Calderón, güey. Ahí, Carlos, lo que le molestó es que no lo presentaran con algo más como Nintendo. Ajá, y ya te dije, Nintendo nos chamaqueó con el Wii U y ahí fuimos de torpes a creerle que era la también maravilla. También nos chamaqueó con la Wii. No, chamaquear por qué, güey. No, con la Wii sí, güey, cuando perdón, presentó, pero cuando la presentó E3 el Elite, la... güey, sí, a ver, ¿qué era, güey? Nada. Es como que está si bien, güey. Pero es que estamos desviando el tema, güey. O sea, el tema... Estamos en el Reset, güey, donde hablamos de todo menos de los temas originales, güey. Es que ya vale madre. No podemos hacer nada de eso, güey. Pero... Retomando el tema. Que va... El anuncio de PlayStation al Star Battle Royale es una buena... Es algo bueno. Una buena noticia, sí, es algo bueno. A ver, el anuncio del juego es bueno en sí. La manera es mala. O sea, pero es que la manera es muy subjetiva, Icaro. O sea, a ti no te gustó y a mucha gente sí. A mí me dio lo mismo, güey. Igual a mucha gente sí le gustó. Entonces, si hubiera sido buena, no hubiera habido tanta cascada de troleo. Güey, a ver, sí, no, pero cuando te trolean 10 personas y tú piensas lo contrario, no sales y te inflas el pecho. Pues se quedan callados porque pues saben que los otros... Es que mira... El Battle Royale nunca lo criticaron por el producto, lo criticaron porque era la misma idea. Pero ya, güey, o sea, démosle oportunidad al juego. Sí. Bueno, ya, mejor sí, lo digo. Si fue sentado mal o bien, o sea... Sí, como... güey, es otra cosa. Ándale. Es otra cosa mariposa. Ándale, es subjetivo, muy subjetivo. O sea, a ti no te gustó, puede que, no sé, a Chanita le gustara, ¿no? ¿A Chanita por qué? No sé. Yo qué sé, bueno, Eloy, digamos así. El elote tiene flores que Chanita, güey. En fin, no, o sea, yo creo que dices tú, es que no me está convenciendo la calidad, no me... Oye, no es así, hay que dar... ¿Cuánta publicidad bonita hemos visto, güey, que nos han visto la cara, güey? Sí. Tipo Dante's Inferno y otras cochinadas, güey. Bueno, pero este es precisamente el juego en el que te puedes dar ese lujo. ¿Qué te estás esperando? Tú estás esperando el GOTY del año, güey. Déjalo pasar. Es un juego más de PlayStation, es un buen juego. Y no es el tributo a los Sonyers. No lo es. Es un debería serlo porque se supone que esa es la razón de existir de ese juego. O sea, la razón de Smash Bros. No es ser mejor juego que Zelda ni Mario, güey. ¿Por qué va a ser? No dije eso. A ver, espérame. No dije eso. Dijiste que, espérenme, Euram dijo que la razón del Smash, digo, del PlayStation All-Star Battle Royale no era hacer un homenaje para los fans de Sony. No. Ahí está un error. Debería hacerlo. Debería hacerlo. Eso sí debería hacerlo. ¿Dónde dice que sí, Carlos? ¿Dónde lo sacas o cómo? Eso sí debería hacerlo, porque en dado caso, Smash Bros. Nació como eso. O sea, nació como un homenaje. No nació como tal, como un juego para vender consolas. Ándale. No entiendo el punto, o sea, si Nintendo de una forma así, porque Nintendo es una empresa que se caracteriza por mucha melancolía, por personajes adorables, obviamente si tú ves ese conjunto, güey, ves un homenaje, pero si tú lo ves en Sony, ves un juego de peleas con todos los personajes, güey, no ves, ay, estoy en el escenario del God of War 1, del Little Big Planet, esas cosas que vienen valiendo madres, yo lo siento así. Sí, ese, o sea, es una peleonera. Deberíamos de borrarlo para el Reset 47. No. Y así es, Icaros. No es un homenaje porque no lo es. O sea, puede ser un homenaje para una persona, para otra no. La comunidad nintendera, o sea, y lo sé porque tengo una novia nintendera, es muy aparte. No va a ser la misma. O sea, no va a ser lo mismo para Nintendo que para Sony, vaya. O sea, no va a ser lo mismo para Microsoft que para Sony. O sea, los sentimientos que hay para Kratos, para Nathan Drake, para los Sackboy, no es el mismo que hay para los personajes de Nintendo. ¿Por qué? Porque Sony nunca se ha manejado de esa forma, güey, con personajes entrañables ni nada de eso. Simplemente pues son personajes característicos, pero Nintendo siempre los ha manejado en forma de peluches muy bonitos, exactamente, güey. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto, Icaros? Ajá, el juego que para parecer un homenaje, güey. O sea, es que están redundando en los puntos que yo ya toqué, o sea. Hola, elote. Es que me dicen que Sony nunca se ha preocupado por tener ese como que aspecto como el que tiene Nintendo de botargas, que parece que están peleando y que es muy gracioso, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo pienso, o sea, punto, y precisamente, güey, por eso no le queda bien ese concepto de Smash Brothers a las franquicias de Sony, porque no se ve tan... Yo al menos me parece grotesco ver a Kratos golpeando a Fat Princess. Se me hace muy... No, porque se me haga, digámoslo así, derechos humanos o algo así. No, sino porque se me hace muy, muy, muy grotesco en el sentido de que es poco creíble o poco sentido. No tiene como que ninguna coherencia, por así decirlo. A ver, déjame interrumpir, Martín. ¿Se te hace coherente que Falcon le dé una su tranquiza a Peach? O sea, es lo mismo, o sea, no, ¿cómo decirlo? No es lo mismo para una cosa que para otra. Tú ves a Smash como un homenaje, como tú lo ves así, porque tú los quieres a los personajes de Nintendo. Pero a mí, ¿qué me importa que le pase a Kratos? ¿Qué le importa que le pase a Nathan Drake? Yo utilizo una... Yo soy poseedor de una Play, vaya, y también he jugado Brawl, y también lo he compartido, pero no es lo mismo, no es el mismo sentimiento que te provoca un personaje tan memorable como Mario, que es parte de la historia de los videojuegos, a Kratos o a Fat Princess, o sea, no es lo mismo. Aparte, bueno, perdón, ahora nunca te he interrumpido en todo el programa, perdón. Sigue. Perdón, güey. Ay, qué amable. Es que aparte, Icaros, es lo que tú dices, tú ves a los personajes, a los botarguitos bonitos, güey, de Nintendo y te da risa, porque se ven chistosos, güey, sí, y tú cuando veas a los de Battle Royale se van a ver rudos, güey, porque es la imagen que quieren ver, no se van a ver, ay, mira qué chistoso el Sackboy pegándole a Kratos, no, pero no importa, es que, ay, cabrón. No sé cómo lo vamos a hacer, Icaros. No sé cómo vamos a hacer contigo, ¿no? Bueno, yo nomás quiero dar un comentario que sí quedó en la anécdota en las memorias cuando anunciaron el primer Smash Bros. De Nintendo 64. Ajá. ¿Saben lo que se le vino a la gente en mente cuando salió cuando lo anunciaron? Ponían a un Mario Bros. Musculoso ahorcando a Link. Entonces ya se imaginarán a lo que... Y de pronto vean lo que salió en el Nintendo 64. Fue algo chistoso. Fue algo que... Pues en realidad, pues mira, pues sí es cierto. No podías de pronto meterle tanta violencia al juego, porque finalmente Mario Bros. Es un personaje de una, se puede decir, de una aventura que es forma de caricatura, ¿no? Y pues si nos vamos al nivel de Sony, pues ahí está Parappa. Parappa es un juego que, pues, allá en Japón no es más que un rapero, es un ídolo infantil. Entonces, y de pronto, pues, dices, ok, ¿quieres un personaje que pudiera ser violento en una situación normal? Pues se supone que debería ser Link, ¿no? Claro, Link no va a agarrarse a matar monstruos de la manera brutal que lo hace Kratos, pero finalmente los mata. Entonces ahora sí como que dices tú, es cierto que Sony tiene personajes más serios, pero también tiene sus cosas simpáticas. Ahora pues vamos a ver qué es lo que sigue, digo... Yo creo que, como yo he comentado con las películas, es difícil juzgar algo nomás por ver los primeros videos. Mejor hay que esperar un poco más a que nos entreguen más información y poder realmente decir si esto es chido o apesta, ¿no? Me dicen en el chat que... Ay, que estoy vendiendo espejitos. Que lo mostrado se ve muy Smash. Que no se ve muy hard. No, pero es no. Que es lo que sigo diciendo. Pues claro, okay. Que va a ser muy Smash. Digo, no vas a ver a Kratos sacándole la sangre a Fat Brink. No, exacto, también. Exacto, o sea, también lo vas a ver en otro estilo. Pero bueno, ok, el punto de todas formas, y ofrezco una disculpa por si se malinterpreta, es que no nos pongamos a juzgar el Brawl, ya se me olvidó cómo se llama esta madre, el All Stars de PlayStation contra el Brawl, o sea, no podemos ahorita ni comparar juegos, hay que esperar a que salga, y ya cuando salga, ya darle la madre con personajes, con movimientos, con todo, digo, porque, pues sí, la neta es que no le da el sentido a esta discusión. Yo sé que nomás lo hace Icarus por generar rating, pero... no te quedes, pero pues no sé. Pues mira, ahora sí que lo que quería tocar en este punto, bueno, en esta discusión era un poco el anuncio, más que allá de analizar el juego, porque no lo podemos analizar porque no ha salido, pero lo que ahora sí que las impresiones que ha dejado el tráiler, a mí me ha dejado esa impresión, a ustedes les ha dejado una impresión más positiva, a mí me ha dejado como que la sensación de que tienen mucho trabajo por hacer. Ajá. Y sí, que claro. Y que deben de pulirlo, porque yo siento que si esperan que este juego, bueno, comparando en el caso de Nintendo, Smash Bros. Es un vendeconsolas. Yo siento que Sony es lo que pretende hacer que este juego sea un vendeconsolas. No. Y siento que esa es la tirada, o sea... No estamos de acuerdo, chavo. No, para nada. No, chavo. Yo siento que sí. No. Siento que es su oportunidad, digamos así, ¿no? O sea, exactamente, pero, ahí está God of War. Tienes a un Last of Us. Es la manera como que de darle un impulso más fuerte, no solo a la franquicia, digámoslo, a sus franquicias más fuertes, que ya son Uncharted, Little Big Planet, God of War, ¿no? Sino darle ese empuje también a esas pequeñas franquicias que de repente no son tan renombradas como es Parappa o como es también Fat Princess. Y darles como que cierto impulso, por así decirlo, ¿no? Entonces, que este juego salga por sí mismo ya es una señal, y la expectativa que se generó alrededor es una señal de que para ellos es importante este juego. Entonces, lo que yo pienso es que deben de pulirlo más y deben de enfocarse demasiado en ¿cómo decirlo? En el contenido que vaya a haber dentro del mismo, de manera que la gente que ha estado con PlayStation desde PlayStation 1 sienta que de verdad está pues viendo por fin la batalla épica de todas las franquicias de Sony dentro de su consola, ¿no? No es muy melancólico. Dile Martín, por favor. No, güey, pues es que... Pues estoy hablando como si fuera, digamos, es que así, el usuario como Sony. Si fuera Shigeru Miyamoto, güey, hablando no, de... Ándale. O sea, no puedes hablar así, güey. La gente de Sony no más quiere sangre y violenta, no se crean, ándale. Pero es que no, estás hablando como... Híjole, güey, como si un... Estás hablando como si fuera el de la tauromaquia. Estás yéndote al romanticismo de los videojuegos que puso Nintendo. Las cosas ya no son tanto así, güey. Pero bueno, es que es cualquier cosa que te digamos, sí, Carlos, de todas formas no vamos a llegar a un punto. Solo, o sea, todos estamos de acuerdo menos tú, güey. Ahí sí ya no podemos hacer nada. Yo creo que cerramos esto. Con una canción. Sí, no, yo creo que, cerremos esto, ¿no? Ya en su momento, cuando salga o cuando salga más avances, volveremos a tocar el tema. Pues sí. Pero pues sí, ahora sí que es lo que he estado comentando, que ya veremos qué tal avanza esto. Pero de momento las impresiones que me ha dejado el primer tráiler, como ya dije, no son las más positivas. Personal. Ya veremos qué se presenta en el siguiente tráiler, la siguiente presentación. Ya en E3 seguramente va a haber otro tráiler. Pero como ya dije, de momento siento que tienen que trabajar mucho para combatir ese troleo, ¿no? O sea, porque si vuelven a, yo siento que si presentan, o sea, en una opinión personal, siento que si siguen presentando cortos de 2 minutos como los que ya vimos, ¿sabes?, en el primer tráiler, no creo que se puedan lograr quitar la etiqueta de que es el Smash Bros. De Sony. Y es no lo digo yo, lo dice la gente. Es el Smash Bros. Eso es imposible, o sea, no le vas a quitar la etiqueta del Smash Bros. De Sony nunca en la vida. Eso es inevitable. Pero tú dices el del troleo, es que lo que te digo, si no hubieran sacado gameplay y hubieran sacado una imagen con los personajes, hubiera sido troleo. Si hubieran sacado un cinema romántico como el que esperábamos, hubiera sido troleo. Espérate el E3, vamos a ver algo un poquito más y ya quejamos. Pues sí, bueno, lo digo porque en general no, o sea, yo en lo personal pues nunca, o no siento que critique de esa forma el trabajo de otras compañías en esa forma. Y cuando yo vi ese tráiler y me sentí de esa forma, o me sentí como que de esa forma, digámoslo, afectado en el sentido de que no estoy viendo algo de la calidad que buscaba yo, digamos lo que me pero puse en el lugar de la persona que más más radical, ándale, ¿no? O sea, la persona más. ¿Y tú crees que a Sony le importa que los nintenderos que los usuarios digan de Nintendo se ofendan? No, o sea, yo como que los tienen que vender o sea, no, yo dudo mucho que un usuario de Nintendo se ofenda por eso, o sea, no, yo creo que más que eso han de estar botados de la risa. Han de estar botados de la risa, la verdad, porque no creo que... Yo me ofendí, güey, y no soy usuario de Nintendo. Pues por eso mismo, pero poniéndome en el lugar, por ejemplo, si hubiera hablado como lado Nintendo fanboy, no me ofendo, porque la verdad es que lo que han visto, lo que enseñan hasta el momento es como que para botarse de la risa enfrente de ellos, la verdad. Pero tampoco han sacado, bueno, güey, tampoco lo sacaron. Es que lo que han presentado hasta el momento, o sea. Es que mira, Ícaro, si nos ponemos en ese plan, también te puedo decir que a lo mejor el proyecto tiene años y que lo estaban, se tardaron para pulirlo, para que tenga un gameplay competitivo y no salga un bodrio, digo, si nos ponemos a especular. Entonces hay que darle oportunidad, nada más eso, chavo. Pues sí, pero eso no digo que no le dé la oportunidad. Y es que tú ya estás quejándote en el concepto del juego. Pues es una copia y eso no está padre, pero ¿quién no copia a quién? Pues sí, no, lo único que no me estoy quejando de que copien. Eso queda claro. No me estoy quejando de que copien. Pero entonces estás quejando del concepto que no te gusta. Me estoy quejando de que copien mal. Pero, ay, pero ¿cómo sabes que copiaron mal? Si no lo has probado también, Ícaro, no. Ay, caro. Ay, caro. Ay, caro. Elote, pon orden con algún comentario irreverente. Ahora sí que ya no más quería aclarar eso ya para finalizar. Analicemos, por favor. Oye, que ya ando dando el viejazo, me están diciendo. ¿Qué pasó, ¿qué? Que ya ando dando el viejazo, me dicen. No, ¿por qué doy el viejazo? Pues el que está dando el viejazo es Ícaro, que está defendiendo el juego como si fuera el GOTY de la vida. Pero bueno. Pues... ¿Qué? Es que pues lo que intentas vender, es wey, vender. Ay, claro, también cuando yo estaba buscando que me vendieran el juego, no me lo vendieron. Pero no, pero tú no lo vas a comprar, entonces que a ti no te lo vendan, se acabó. Y mira, yo sí me esforcé porque me lo vendieron. La verdad es que sí, el concepto, si hubieras comprado un PlayStation de un juego de luchas llevado por parte de franquicias de Sony, sí me llama la atención. Pero lo que presentaron eso no me terminó llamando la atención. O sea, o sea, eso es, ya finalicemos por favor con el tema, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Nada más quiero decir que el concepto que yo estaba buscando es diferente a lo que presentaron, y que de acuerdo a lo que presentaron en el tráiler, yo espero que trabajen mucho más para que me terminen llamando la atención, o terminen como que diciéndome, ay, tengo que probar eso. Hasta el momento no me ha dado como que esa sensación de tengo que probar eso. Eso es lo que quiero decir, eso es todo. Como dicen en el chat, es tu opinión y la tenemos que respetar. Ok. Y bueno, bueno, vamos a terminar. Yo creo que ya nos alargamos bastante. Ay, échate otro tema, Icaro. Ya está bueno acá el ambiente. No, porque ya duró bastante. Nah, pero le vamos a editar la corte de lo de los premios y todo. Ya vamos a pasar mejor a conclusiones y comerciales antes de que Lars se duerma. Ahí sigue el. De seguro dicen que ya andaba en Tijuana. Vamos a pasar mejor a conclusiones y comerciales. Entonces vamos a ir a comenzar con Lars. Lars, por favor, coméntanos pues tus vías de contacto, tus anuncios parroquiales que tengas esta semana. No, pues nada más que sigan escuchándonos cada sábado. Aquí estamos, obviamente se alargan mucho estos reset, a veces, bueno, ahora sí que problemas en mi internet, se me desconectaba mucho esto y luego no me oían hablar ni nada como en los anteriores, pero pues aquí todavía continuando regalándoles algunas que otras cosas, Microsoft Points también y Xbox Live. Y bueno, pues mis vías de contacto, ya lo saben, si me quieren seguir en Twitter y pues cualquier duda, cualquier no sé, ahí echarle la platicada a cualquier onda, es @Lars_Dan. Y bueno, pues recuerden que estamos yo y los demás miembros de Play Reactor, nuestra página donde pueden encontrar noticias de videojuegos, reseñas, también cosas de cine, música. E igualmente ahí viene lo que vamos a regalar para el día 30 de abril, para el niño gamer que tienen todos dentro. Son muchos regalitos, obviamente de varias compañías que nos están apoyando en esto, que les agradezco mucho en lo personal. Y bien, ahí está el post, luego que entran a la página, es el primero que está de encabezado, para que se enteren cómo va a estar la onda y se lleven más regalos, obviamente más cosas para ustedes, que por eso se hace, porque pensamos en ustedes. Y bueno, pues creo que sería todo y ya nos estamos viendo en el próximo reset, que quiero pensar que es el reset del especial, que ahorita Icaros les dirá bien de qué se tratará. Sí, creo que Carlos les dirá bien de qué se tratará y obviamente estaremos ahí nuevamente con muchas sorpresitas. Y bueno, eso está ahí. Ay. Ok. Qué cante. Bueno, muchas gracias, Lars, igual por los regalos. Entonces, igual estén al pendiente de Play Reactor para sus también los regalos que van a dar por el motivo del Día del Niño. Y bueno, también tenemos por ahí a Martín. Martín, por favor, coméntanos tus comerciales, tus anuncios parroquiales de esta semana. Pues tenemos igual la gente que nos escucha por primera vez, bueno, pues yo soy parte del equipo de Pixelania. Ahí pueden checar nuestros podcasts en vivo, que son los lunes, o bueno, ya grabados, ahí lo pueden ver en iTunes, en el mismo sitio de Reset, y bueno. También tenemos regalos del Día del Niño, así es que también ahí para que estén muy atentos en el podcast, ahí para que sepan bien de la dinámica. Y pues un gusto, yo había prometido que me iba a emborrachar hoy, y ya son las 3 de la mañana y me he tomado 2 cervezas, así es que bueno, pues ahí a ver cuándo me vuelven a invitar. Ok, y bueno, también tenemos por ahí a Trapsan, por favor, coméntanos tus vías de contacto, donde te puede seguir la gente. No, mis vías de contacto es @Trapsan en el Twitter. También me pueden encontrar así en el Xbox Live y en el PlayStation Network. No dejen de andar leyendo el Indies, vamos a seguir platicando de Avengers. Ya hicimos el review de la película, pero pues nos queda mucho que platicar de nuestro tema de Avengers para Dummies. También les tengo unas sorpresitas que les voy a platicar para el Reset Launch el próximo miércoles, así que no se vayan a perder el Reset Launch. Ok, perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí a Uram. Uram, adelante, coméntanos tus vías de contacto, algún anuncio que tengas para la comunidad. Sí. Primero que nada, pues ahí síganme en Twitter, es @Uram. Mi anuncio para la comunidad es escuchen el Flashback, ahorita se está emitiendo cada 15 días, que es un podcast retro, solo hablamos de cosas viejitas, así como Martín, de juegos retro, los días viernes. Ahorita se cambió el horario, se fue a las 10 de la noche, el día viernes, así que pues por ahí andamos platicando de lo bonito que era antes, ¿no? Vamos a tener el siguiente programa, viene bien cargado de contenido. Entonces, chéquenlo. Y en formato podcast, pues creo que todavía el jefazo no ha hecho el trabajo de edición, pero pues ahí estén al pendientes, porque es muy bueno el trabajo que hace. Ya, y aquí me pasa el señor productor, que el 11 de mayo, pues después de ser betas los flashbacks, ya va a ser el flashback número 1 oficial, así que pues ahí vamos a estar platicando de aquellos buenos juegos, aquellos buenos momentos, ¿no? Y pues creo que sería todo. Y Carlos, no te estreses, Martín, no te estreses. ¿Por qué me dicen viejos? El viejo es Eloyd, güey. Ah, perdón, Eloyd, no sé, pero peace a todos, amor y paz, jueguen Diablo. Okay. Ya. Ahora estoy bien enamorado. También tenemos ahí a Eloy del productor. Por favor, coméntales tus vías de contacto, algún anuncio que tengas para esta semana. Pues una cosa importante que no me dejaste decir hace rato. Curiosamente siento que la opinión de Icarus es respetable y por eso ya no lo seguí jodiendo. Y pues sí, habrá que ver qué onda con este jueguito de Sony. Pues yo ya me imaginé, ya me vi jugando Killer Instinct con el Master Chief y con los personajes de Gears of War y Fable y así, en mi chaqueta mental de que Microsoft saque algo con sus tres franquicias que tiene. Y pues ya, arroba Eloid, y pues ahí andamos. También los esperamos el miércoles con el Reset Launch. Y pues ya. Ok, perfecto. Y bueno, antes nada más de terminar y comentarles mis comerciales, quisiera ahí comentar pues un poco de las opiniones de la gente que también ahí dicen que no los pelamos, pero a ver, ahora sí ahí van las opiniones de la gente sobre el título de Sony, para que igual pues también se pueda escuchar su opinión. A ver, aquí está, es Canon NX, dice que Sony está desesperado. Wolux dice que es un clon que aumentará las demandas de Nintendo para el Smash, por lo que hará que sea un mejor juego. Jesús González dice que Sony tiene derecho a sacar su Smash y que si fracasa o no es un riesgo que se debe de tomar. También ahí dice Pseudo Geek Macube, que dice: como usuario de PlayStation 3 me pareció muy poco hardcore a lo que normalmente están dirigidos sus juegos, habrá que probarlo. Si lo pruebo igual y me gusta, igual no, pero no creo que lo compraría. Aussi dice: yo creo que hay que esperar a que salga el juego. En lo personal, como usuario de Nintendo, a mí sí me da curiosidad probarlo, pero solo por morbo. Josuke M dice que los monos se ven muy chiquitos y para Pate Rapper le cae gordo. Ok. Entonces ahí está esta es la opinión de todos. Todas son muy respetables y bueno, ya veremos qué le depara a este título en el futuro. Y bueno, ahora sí vamos a comentar, voy a comentar pues mis comerciales, los comerciales de Reset. Como ya saben, pueden seguirnos en twitter.com/resetmx o en facebook.com/reset.tv. Igual en YouTube, en iTunes, ahí nos pueden buscar, denle buscar en resetmx y ahí les va a aparecer directamente nuestro usuario. Comentarles rápidamente que la próxima semana es el especial de Silent Hill, por fin. Y bueno, dentro de 2 semanas pues ya va a ser el primer episodio de Reset. El primer episodio de Flashback va a ser dentro de 2 semanas, el episodio 1, por así decirlo. Y pues nada, ahí como menciona Uram, ahí tengo pendiente la edición de las 2 últimas emisiones de Flashback. Ahí van a salir, Nacho, que se encarga de la producción de nuestros intros y todo eso, está trabajando en ello. Entonces no he querido sacarlos hasta no tener esos intros, porque pues queremos que ya salgan como que con un nivel más alto de calidad. Entonces por ahí espérense tantito. Mientras tanto pues no se preocupen, no se van a hacer más viejos los juegos. y si no, de todas formas es bueno porque digamos que añade más sabor, ¿no? Pero bueno, nada más me quedaba comentar eso. Rápidamente vamos a saludar a todas las personas que sobrevivieron en el chat. Está Ausi, está Crush Dan, está Enrique Farrón, está Jesús González, está Josuke M, Canon NX, está Pollux, está Saife, está Sergenor, está Pseudo Geek Maku, está Spartan, está Tecnómano, está Trapsam, está Big Boon, está Siesk. Y bueno, muchas gracias por escucharnos en esta emisión número 46 de Reset. Los esperamos la próxima semana con el especial de Silent Hill. Y bueno, como siempre, esperamos todos sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Y hasta la próxima.